¿cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? María Juliana Correa, ¿cómo vas? Nicolás Samper, muy bien. ¿Y tú? Todo muy bien. ¿Te trata este viernes? Bien, aunque volvieron a caerse algunos servicios de Facebook, ¿no? Sí, leí, pero no me di cuenta. Sí, Instagram, Facebook. ¿Tú te diste cuenta? Sí. ¿Sabes qué? ¿A qué horas fue? Sí, como a las 3 de la tarde, ponle. No me di cuenta. Yo tampoco. Hola, Lau, ¿cómo vas? Hola, Nico. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí, pues. Sí, todo tranquilo. No sé si tanto, pero... No, me estoy recuperando. Yo la veo muy tranquila. No me estoy recuperando en este momento, pero bien. Sí, exacto. Yo también te vi un poco jodido. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? Bien, Nico, bien. Hoy el día en Bogotá frío, más bien, friongo. Pensé cuando salí para acá, pensé que iba a llover. De hecho, estaba lloviznando un poquito por mi casa. Sí, sí. Pero finalmente no se soltó, pero sí está muy nublado. Pero bueno, está bien, no está tan grave. No, pues bueno. ¿Y Lau, a ti cómo te ha ido en este día? Bien, todo bien, Nico. Pues digamos que esa amenaza de lluvia que no se concreta es fantástica porque uno le coge pereza al día y a Bogotá sobre todo con lluvia. Yo sé. Así que bueno, esperemos que todo esté bien. El tema del día. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de persona es la que más te irrita? Yo tengo una que es clave. Tú debes tener varias. Uy, no. Yo tengo varias. Nicolás debe tener una lista. No, a mí hay una que me jode mucho, que es la gente que baja caña porque sí. O sea, que tiene como objetivo ver... Yo que no soy el tipo más positivo del mundo, pero pues entiendo que, ¿no? Puede ser así. Que son mala leche. Entonces, sí, por ejemplo, uno dice... María Juliana, ¿cómo vas? Mira, me acabo de comprar estos audífonos, me costaron, voy a decir una cifra, me costaron 100,000 pesos. No digas. Estás feliz. Esta mañana estaban rebajados, Nico. Exactamente. Ay, yo compré esto en 50,000. Yo los compré esta mañana. 100,000, sí. Pero están como ordinarios. No, es que me compré este carro, es de 4 puertas, tiene aire acondicionado, pero sabe que las tijeras de esos carros joden mucho. Me habían dicho que ese carro se recalienta. Exacto, se recalienta un montón. Sí, qué rabia, que no lo pueden ver, no pueden ver un bobo feliz. Hermano, ¿por qué no me dejas en paz? Sí. O sea, ¿por qué tu función, si te estoy contando algo? Yo por eso opto por nunca contar casi nada. Ok, eres muy reservado. Sí, porque detesto que uno... Oiga, imagínate que me compré un sofá de 2 puestos y... ¿Y por qué no se lo compró de 3? Y como, a ver, ¿y por qué no se compró uno grande en L? Exacto. La sala. O es que ¿para qué sirve un sofá de 2 puestos? Grande. Es como una silla más grande. Entonces uno dice como, ay, pero no va a ser para ti. O sea, el sofá es para mí. El carro es para mí. Yo veré si le tengo que cambiar las tijeras y entonces cada responde, 3 meses. Ay, pero entonces si no quiero oír opiniones, ¿para qué me cuento? Exacto. En general todo es para uno, pero se meten a bajarle la caña. Uy, sí, qué pereza la gente así, ¿no? La gente que es así. Sean buena onda. Así yo sepa, porque a mí me ha pasado que me han contado, oiga, me compré esta billetera y resulta que yo en efecto la vi más barata. No, yo fallo. O la vi, no sé, con alguna ventaja de otro tipo. ¿O sabes que es mala? Sí, pero yo no digo nada. Prefiero ser callado, sí, chévere. De acuerdo, y ya. Pues se dará cuenta solito. De acuerdo, qué pereza la gente así. No, esa gente, la gente que es experta en quitar los méritos de los demás, me aburre muchísimo. Eso abunda. Abunda un montón. Hay un diálogo en una película colombiana que se llama El Taxista Millonario, que es para mí una peliculaza, en donde el gordo Benjumea empieza, pues el gordo, pues el que no se ha visto El Taxista Millonario, pues sí, de verdad. Yo no me lo he visto. Por favor, pongamos Los Verdes, gracias. ¿Pero por qué? Pues no verte esa película. Pero recuérdanos el diario. Siempre habrá lugar para negros. Te voy a contar de qué. Te voy a contar de qué. Estás convirtiendo lo que juraste destruir. En este lugar, hasta los verdes. A nuestra querida audiencia quiere informarles que Nicolás no pierde oportunidad para poner esta sección porque le fascina. Que me gusta tanto. Y basta solo con que yo abra la boca para que él la pida. Una sección dedicada a María Juliana Correa. Yo amo. La paisita consentida colgada del cielo. Ese es importante verdor. Mira, El Taxista Millonario es la película de un taxista en Bogotá. Es una película de humor. Okay. Colombiana. La voy a buscar, ¿dónde me la podré ver? No, eso la dan en Señal Colombia, sí, todos los festivos, eso la dan un jurú. La dirigió Gustavo Nieto Roa y esa película habla de un taxista que tiene un carro muy vuelto nada y de pronto hay un asalto en un banco. Se suben los ladrones como para huir del asalto y el tipo termina millonario. Pero okay. El tipo no termina millonario por el dinero del asalto, sino porque otra persona le da una plata, en fin. O sea, no frieguen por el spoiler, pues, que esa película es del año 79. Sí, ya no. No, y hay un diálogo ver, Nicolás, en donde la casa de dañar. Bueno, pues no te la veas. Mira, donde entonces el tipo llega a la casa ya con plata, ¿no? Ya es millonario, sí. El taxista, ya no es un pobre diablo. Y el tipo llega y empiezan a bajar la nevera, televisor, el tipo llega en un taxi nuevo, bueno. Y hay una señora, como una vecina, que dice, a mí esto sí me parece como raro. Esto me huele raro. Yo creo que ese anda en esmeraldas, dicen. Ah, hágame el favor. Hermoso. Sí, sí, sí. Hermoso. Muy de la época, ¿no? Eso también. Te iba a decir. Además, muy de la época, claro. Como esmeraldas, negocio raro. Uh-huh. Ay, muy chistoso. Pero digo, la gente que se comporta así, sí. Yo trato de huir de esa gente. Que tiene un componente también, por lo menos en ese caso que estás contando, de envidia, ¿no? Pues... La gente envidiosa. Exacto. Que no te puede ver, que te pase algo bueno, que no te puede ver feliz, que no te exacto. puede ver triunfando, que no te puede ver cualquier cosa. Porque va, exacto, tratan de bajarte la caña. Eso me parece hartísimo. Y física envidia. Eso a mí me parece hartísimo. Cosa que haga daño en la vida y la envidia. Detestable. Bueno, ahora ustedes, ¿qué perfil de personaje arrancas tú? Tienen. Sí, a ver, Lau, cuéntanos. Los incoherentes. A ver, entonces, por ejemplo, que dicen una cosa, critican mucho algo, pero siempre lo hacen. Sí, entonces, sí. Entonces, por ejemplo, ay no, odio la gente impuntual. Y son los más impuntuales, o sea, cosas como de ese estilo. Y hay otro que de hecho me acordé con el tema, con lo del verbolario, que es el victimista. Sí. Y hay el de víctima okay. encantada de serlo. Hay eso gente que también. Goza con eso, ay sí. Dice si me toca trasnochar o me toca madrugar o me toca no sé qué, pero... ¿Les gusta eso? Es para que la gente les diga, ay, pobrecito. Ay, sí, sí, sí, sí. Ay, sí. No, qué eso, sí, y la gente que busca conmiseración de otra es insoportable. Porque todo, y además, como que se aprovechan de eso. O sea, como que creen que ese es un escudo perfecto para ser unos ineptos. Entonces dicen, exacto. Oiga, pero usted, ¿por qué no hizo esto? Ay, pero es que, ¿cómo así? No, es que... Claro, es que usted no sabe que es que yo tengo... Ay, hermano, yo también tengo problemas. Uno siente que les gusta hacer lo que los hace sufrir. No sé si... Sí, es rarísimo. Comprende. Sí, o sea, como que ya lo disfrutan, pero entonces están en el modo víctima y quieren al mismo tiempo pues levantar lástima. Entonces es hartísimo. Esa gente, estoy de acuerdo contigo, la gente que busca la lástima como método de relacionarse con los demás es detestable. María Juliana. Nico, la gente grosera, pero, o sea, no, obviamente a nadie le gusta la gente grosera, pero en el sentido, por ejemplo, la gente que vive pegada al pito, la gente que es grosera con bueno, los yo soy meseros, un poco de eso. La gente que es muy grosera con ¿sí? los meseros o con las personas que le están sirviendo. Todos, que, te diría, pregúntale a Orlando y verás que... Que no miran al... Que no miran a la cara, que son displicentes, esa gente que va como que le importa cero el resto del mundo, que son como yoístas y sí, que son groseras en no ese aspecto. No hay empatía de nada. No lo soporto. Hoy me acordé porque hoy en un taxi, sí. No, yo mira, o sea, les juro que casi me bajo en la mitad del camino porque... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Verde, pum, pum, pum, pegado al pito. En serio, casi le digo, señor. No tengo afán. No, qué desespero, Nico. Entonces me cago. Sí, yo soy de ta-ta-ta, así no. Me desespera eso, la gente grosera. La gente... Como grosera. No, pero sí, los que, o sea, que ven que nada se mueve adelante y empiezan no, a pitar. No, o sea, ahí hay un momento en el que no, uno dice, pues no claro, voy a pitar. Claro, para eso está el pito, pero no todo, o sea, no todo el tiempo. Entonces el man me era pasando y estaba terminando de pasar una pareja a la calle, ya se iban a montar al andén, pero él pasa. Sí, sí, sí, sí, el man. Y tú amigo, no le dijiste, señor, no tengo afán, no se preocupe. No le quise decir porque afán. Yo dije, ¿qué me va a hacer a mí, Dios mío? Claro, no, exacto. Es que además... Yo sé que ahí toqué como dos cosas distintas, pero bueno, también la gente que es grosera, como en los el que le sirve, el que le está ayudando, el que le vende algo, eso no me eso gusta. Eso te iba a decir, esa gente a mí me parece... No me gusta. Abominable. A mí también. Que es las personas que... porque me ha pasado, y he visto eso, que están en un restaurante... Y, por ejemplo, llega el mesero y lo empiezan a tratar como si fuera un guiñapo. O ni lo miran. Sí. Uy, odio. Y empiezan a criticar de la comida, como si el mesero fuera el que cocinara, además. No, pues ve a la cocina y encaras al chef, que el chef tiene un cuchillo de samurái allá adentro, a ver si eres tan varón, pues. Eso me parece detestable. Ay, ¿cuál era? Hay cierto tipo de... Es que espere que les iba a decir una especie de persona que me parece tan detestable, es que se me acaba de ir. Yo tengo otra mientras, dime. ¿Te acuerdas? Sí. La gente bullosa, que es muy bullosa, sí, todo el tiempo. Sí. Sí. O sea, como que tienen que hacer escándalo, como que tienen que reírse así. ¡Ah! Como sí, que, bueno, no, como que hay momentos. Como, bájale. Pero todo el tiempo no. Sí, exacto. Puedes bajarle un poquito. Bájale un poquito, un par de... La gente que no saluda la detesto, por ejemplo. Yo también. La detesto. Me acuerdo que una vez me pasó en un trabajo, hace ya varios años. Y entonces yo llegaba, era una redacción. Entonces yo llegaba y saludaba a todo el mundo. Uh-huh. Pues es que, perdón, trabajan conmigo y ellos trabajan conmigo y yo trabajo con ellos. Uh-huh. O sea, lo mínimo es que nos saludemos, ¿no? Sí. Sí, es como así, es que es lo mínimo de cortesía. Y claro, no solamente con la gente que no trabaja, la gente que no se cruza, pues todo. Exacto. Claro. Y había un tipo, me acuerdo, que después, bien, pero en ese momento no. Entonces yo saludaba a todo el mundo. Entonces, ¿qué hubo, Andrés? ¿Qué hubo? No sé quién. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, fulanito? Y fulanito nunca contestaba. Ay, a mí eso me pasó esta tarde también. Entonces yo dije, bueno, listo. Yo estaba nuevo en ese trabajo. Y dije, listo. Bueno, segunda vez. ¿Qué hubo, María Juliana? ¿Qué hubo, Laura? ¿Qué hubo, Jonathan? ¿Qué hubo, Orlando? ¿Qué hubo, fulanito? Nada, fulanito callado. Ya al tercer día, entonces, lo que hice fue saludar a todos menos a él. Y el tipo no dijo nada. Entonces yo dije, oh, perfecto, buenísimo. Nada, si nos vamos a tratar así, pues vamos con toda. Al cuarto día, ¿qué hubo? ¿Qué más? María Juliana, Laura, y pasé por alto al tipo. Y me dijo, es que la gente maleducada que no saluda. Hágame el favor. ¿Dijo? Sí. Y yo, ¿y es que usted saluda mucho o qué? Dígame, ¿usted saluda mucho? Un ambiente en esa redacción. No, pero pues me imagino la tensión. ¿Usted saluda mucho o qué? Están empezando el día súper bien. Claro, y listo, y me fui yo a mi puesto, y después el man al otro día... ¿Qué hubo, Nicolás? Ahora sí nos entendemos, ¿no? Ahora sí, pues, o sea, tiene uno que volverse un ampón, pues, para que la gente funcione, ¿no? No puede ser así. A mí, bueno. Esta semana me ha pasado dos veces, yo siempre saludo, pues, a la gente que me cruzo en el ascensor. Sí, claro. En el edificio. Dos personas distintas. Hola, ¿qué tal? No responden. No responden. Nada. Yo no entiendo. Porque yo pienso después, ¿será que pensó que estaba saludando a otra persona? No, yo pasé por el lado de él. Hola, ¿qué tal? Estaba parado en la entrada del edificio. Hola, ¿qué tal? No. Nada. Ok. Nada, exacto. Y uno dice como, pero... Que uno se siente además como un idiota. Sí, obvio. Claro. Obvio. Te sientes como un tarado. ¿Para qué? Pendeja. Sí, exacto. Se termina. Porque soy querida. Cuando a uno. Sí, claro. No, pero no, el idiota es él. Exacto. Que nos saludó. Lucero. Hay gente que es muy harta también. Y es, no sé si les ha pasado... Que hay reuniones, no sé, uno está en una reunión con unos amigos, tomándose un trago, lo que sea. Y me empieza a decir, oiga, ¿vio lo que pasó, por ejemplo, no sé, hoy en Puente Aranda? No sé si vieron que hubo un incendio. Sí, sí, sí. Y entonces uno dice, oiga, ¿vieron lo de Puente Aranda? Tremendo, no sé qué. Y esa persona siempre, siempre... No, yo una vez que estaba en un incendio... Uno dice, ay, sí, sí. Y arrancan a hablar de ellos. Que vuelve la historia propia. Claro. Ay, no lo soporto. Claro, pero solo segundo. Hagan una que otra vez, está bien. Que sí, o sea, algo, no digo que no haya que hablar de uno. Puede ser que cada vez que sale un tema a flote, un tema de conversación, tú lo tengas que voltear para que sea cerca tuyo. Exacto. Entonces, no, oye, ¿y el bogotazo qué va? No, yo me acuerdo que mi abuelo en el Bogotá... sí, como, pero sí, hermano, ¿no te perdiste tú la movida de un catre nunca? O sea, nunca, ni tu familia. Esa gente que empieza a convertir la conversación en... Tengo un amigo que hace eso. Que pues, lo quiero, pero trato como de no verme mucho con él, porque sé, o sea, en esos ambientes te satura, sí, con es eso inmamable. Entonces todo es alrededor de él. Entonces digo, ay, no, la verdad yo sufro mucho con esas, o sea, me siento mal. Entonces me voy para mi casa porque no me mamo ese plan. ¿Sabes qué gente me cae mal? Me encanta que estamos llenos de neurosis hoy. Que cuando uno está concentrado trabajando en radio, dando una nota, le empiezan a tirar. ¿Cómo así que a papelitos? Tirar? Papelitos. ¿En serio? Para desconcentrarlo. ¿Y quién te ha hecho eso? No, ¿denuncia? Me pasó una vez en un programa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú cuándo empezaste a trabajar en radio? ¿Cuáles han sido tus...? Yo he trabajado dos veces en radio. A ver. Aquí, antes una vez en Medellín. ¿Y dónde te pasó? ¿En Medellín o en Bogotá? En Bogotá. ¿En serio? Colpito. Vamos con música. Mientras le recordamos el tema del día, por supuesto, qué tipo de persona es la que más te irrita. Y vamos con un estreno de Kylie Minogue. Kylie Minogue, de verdad, sí que saca... ¿Qué da Lidia? Saca vainas todo el día. Me parece muy linda. Pero ya chévere. A mí me cae bien Kylie Minogue. Sí. Me cae muy bien Kylie Minogue. Y ella, desde siempre, yo me acuerdo, ha sido muy prolífica desde Locomotion, ¿se acuerdan? Por allá en los 80s, a finales. Sí, claro. Y después ha venido sacando. O sea, es una artista que se renueva día a día. Buenísima. Y te digo, cada vez más linda. Uy, lindísima. Me parece divina. Ella fue novia de Michael Hutchence alguna vez, ¿no? Me parece que sí. Sí, del vocalista de INXS. Bueno, pues Kylie Minogue, que ha sido un artista muy influyente, les diría, desde los 80s hasta hoy. Es decir, nunca ha perdido vigencia. Es una gran cantante, tiene una voz muy bonita. Está con Years and Years, además. Y este sencillo de Kylie Minogue fue lanzado ayer. Y se llama A Second to Midnight. Los originales en Medellín, 106.9. Pasando el charco. En los originales. Bien, pues desde esta noche, mientras seguimos pensando en qué tipo de persona es la que más te irrita, en Madrid cambia la noche, se vuelve distinta. ¿Por qué? La noche va a tener un cariz especial, porque desde ahora en Madrid se va a poder volver a bailar en las discotecas. Ya antes, pues por cuestiones de pandemia y demás. Claro, habían abierto bares, pero no discotecas. No discotecas. Pues trasladaron la fiesta a las calles, ¿no? Claro, exacto. Bueno, pues ya autorizó el gobierno de Madrid que pueden bailar, pero lo que pasa es que es un escenario extraño también. Porque ya quedan abiertas las pistas de baile siempre y cuando se respete la distancia de seguridad. Entonces aquí entra... A ver, espérate. Aquí hay un debate para mí. Pero... Para todos. ¿Pueden bailar sí. a 2 metros cada uno del otro? Pues digamos, ¿cuál es la distancia sugerida entre ciudadanos si es que estamos en un lugar sin mucha ventilación? 2 metros. 2 metros. Bueno, ¿cómo bailamos a 2 metros? Sí, muy raro. Pues como, porque como con una tía. No, y no va acá, sí, ni siquiera. Por allá lejísimos la otra persona. Así. Estamos claros que eso no va a pasar. Ahí está el punto. Muy difícil. Segundo punto que han dicho. No solamente se tiene que mantener una distancia de seguridad, sino tiene que haber tapabocas puesto. Entonces yo no me imagino cómo se va a ver... El calor. Imagínate. Cómo se va a ver una discoteca con gente con tapabocas y bailando lejos. No, ¿y quién controla eso, Nico? Es imposible. Lo que hemos dicho siempre, la gente en la discoteca está bebiendo, está animada, está feliz... Póngale que al principio la gente esté medio consciente del tema, ya va a llegar a un punto en que chao. No, obvio. Además, pues es decir, sí, digamos, ahí hay algo que por eso digo que me parece raro esa reapertura, como que no la veo tan sencilla en Madrid, porque uno dice, bueno, yo me estoy tomando unos tragos y salimos a bailar, listo. Pues resulta que en estos sitios... queda prohibido el consumo de bebidas dentro de las discotecas. ¿Cómo así? ¿No se puede beber dentro de la discoteca? Se puede en la mesa. Pero digamos tú llevar un vaso o algo que mucha gente se va como con un vaso y tal y lo deja ahí al lado en un parlante y baila. O bailando eso no puede hacer. Con la cerveza en la mano. Exacto, eso no se puede hacer. O sea, tú puedes tomar en tu mesa y apenas ¡pum! Sonó, yo no sé, tengo el alma en pedazos. Te sales a bailar. Picarena. Y, exacto, y dejas todo, pero no te puedes llevar, sigue buena. No te puedes llevar un vaso. O sea, las mujeres quedamos muy enredadas en esa situación porque uno no abandona su trago jamás. Exacto. No lo puedes cuidar. Exacto. Eso es, y menos en una discoteca, total. Por eso. No, es muy raro. Imagínate. Y lo que les digo, tengan en cuenta. ¿Cuándo arranca? Para raro. Hoy. Hoy. Ya arrancó en Madrid. Yo quisiera ver ese creo ese piloto. Que la otra semana tenemos desarrollo a la noticia. Me parece una locura, porque además estaba pensando, si uno está, digamos, en un bar, porque además las barras están habilitadas para poder tomarse unos tragos, sí. Pero tiene que haber metro y medio de distancia. Entonces digamos que no hay mesa. Entonces vamos nosotros tres al bar. Y nos tenemos que sentar a un metro y medio de distancia cada uno. Con ¿cómo música, vamos a hablar? Con música. No, pues no, como... María Julia, uno a los gritos. ¡Niki! Y yo que soy más sordo, yo sí que soy sordo en esos ambientes. No, a mí me pueden estar diciendo... Una discoteca no se habla, pues es muy difícil. Por eso a mí no me gustan. Si a mí me están diciendo, oye, y otra pregunta, va a llegar un comando talibán a secuestrarte, no lo sé. Pero además si no son oigo. Con los tapabocas puestos, pues uno ni siquiera puede leer los labios. Nada. Exacto. Va a ser muy... de lo que nos dimos cuenta a principios de la pandemia, claro. Que dijimos, pues madre, uno lee los labios todo el tiempo, no, claro. Le entiendo nada a nadie. Exacto, entonces súmenle todo eso que pueda haber, porque claro, hay una disminución en el contagio. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no son manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere, juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego, mayores de 18. Por eso han decidido como reabrir sitios, pero entonces... Tú puedes salir a la pista de baile con tapabocas, pero sin los vasos, si es que quieres tomarte algo, no, lo tienes que dejar en la mesa. No. Y si estás en la barra, pues tienes que hacerte... Ah, bueno, y tienes que bailar a 2 metros de distancia. Sí. Bueno, no sé, me parece... Todo en el papel es muy bonito. Me quedo en mi casa. ¿Cierto? Vamos a ver en la práctica cómo les va. Es un modelo muy raro. Hay que ver cómo funciona. De pronto la gente se acostumbra, o sea, a esa vuelta. ¿Será que la persona que o las personas que estaban escribiendo todas esas normas no les daría mucha risa? O sea, como que imaginarse la situación que nos estamos imaginando nosotros acá. ¿O será intencional también? Puede ser. Como que para que la gente piense lo de María Juliana. Después de tanta presión, claro. Hablamos pues las discotecas, pero con taque, todas estas, todos estos, digamos, requerimientos, para que la gente diga, ay no, chao. No, es que me parece un... Ya me bajé del plan. Yo también. O sea, yo no... Estaba súper montada y ya estoy súper abajo. No sé cómo les va a ir en esa reapertura, pero me parece una reapertura con unas dificultades logísticas importantes. No veo cómo. Lo único bueno es que uno no va a pisar a nadie, pues. O sea, con esos bailes distanciados no hay manera, pues, de que tú quedes mal con tu pareja porque bailes mal. Yo creo que eso solamente se podrá hacer, pero ni siquiera en la fiesta electrónica. Que la fiesta electrónica es un poquito más individual que... Sí. Es totalmente individual, pero yo no me imagino en un ambiente de rumba la gente con esa distancia. Es que no va a funcionar. O sea, en un galpón por allá... En una fiesta electoral, esos raves así locos. Es que es imposible. No, ¿cómo demonios? No entiendo nada. Es imposible. Y que nos vamos. Y uno por allá bailando, pues, ¿cómo te oigo? Es que además el ser humano busca cercanía y más en esos ambientes, ¿no? Olvídate. No sé, me parece, vamos a ver cómo les va, pues, con las medidas en Madrid. Pero, pues, ese es el pasando el charco que les traje. ¿Ustedes qué tienen, María Juliana, Laura? ¿Qué tienen de pasando el charco? Yo tengo algo más político. Yo me voy a Brasil. Y es que el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, Nico, dijo hoy que el próximo año, a principios del próximo año, va a decidir si se lanza finalmente o no para presidente para las elecciones de octubre de 2022 contra Jair Bolsonaro, al que calificó de ser totalmente incompetente. Él ya había, él después de pasar un proceso largo, judicial... Claro. Ya lo habilitaron. Exacto, él está habilitado y se estaba esperando, digamos, en Brasil, que la oposición a Bolsonaro decía, pues la figura más representativa que pueda emerger aquí es Lula da Silva, que tiene pues finalmente un caudal político importante y puede darle la guerra, ¿no? Justamente en marzo recuperó esos, claro, derechos políticos porque le anularon las condenas por corrupción que se habían dictado en su contra. Exacto. Que incluso le estuvo en la cárcel. Sí, claro. 18 meses entre el 2018 y el 2019. Pues dijo que todavía no decidió porque va a hacerlo en el momento adecuado y que va a conversar detenidamente con muchas personas. Me imagino que es para ver, bueno, qué posibilidades reales hay de tener un apoyo importante tanto en el sector, digamos, político como de la ciudadanía, para no lanzarse, digamos que no dar un paso en falso. Pues a principios del próximo año decidirá Lula da Silva si se lanza a las presidenciales. Ahora, tú sabes que yo creo que eso es un poquito como caña que está metiendo. ¿Será? ¿Tú crees que él ya tiene claro que se va a lanzar? Yo que sí, porque es que, digamos, ahorita Brasil está en una situación, está sumida en una situación política muy inestable. Sí, claro. Muchos ministros le han renunciado a Bolsonaro, otros han sido cuestionados, el hijo de Bolsonaro, que ocupa un cargo público, también ha recibido diferentes cuestionamientos. Lo que pasa es que muchos de los copartidarios de Lula también tuvieron problemas en su momento. Dilma Rousseff, bueno, ha habido varios que han tenido inconvenientes. Pero si hay algo que, bueno, yo creo que pasa mucho en Sudamérica, si tú miras, por ejemplo, la política en Brasil, en Argentina, es la polarización. Que le estaban diciendo que estas elecciones de Brasil seguramente van a ser las más polarizadas en mucho tiempo. Seguro, y porque el discurso de los políticos además ha sido, pues fíjate, los discursos incendiarios de Bolsonaro sobre cualquier tema, sobre cualquier asunto, sobre el COVID, sobre el medio ambiente, sobre el Amazonas, sobre una cantidad de cosas. Siempre contra la corriente. Claro, y es siempre buscando encontrar culpa en otras personas. Ese es un poco ese discurso que ha hecho como carrera en Latinoamérica. Bueno, también en España, porque Isabel Díaz Ayuso también hace poquito estaba ahí como con unas declaraciones un poco raras. Pero Lula seguramente yo creo que sí tiene un caudal fuerte. Bueno, esto puede ser también para tantear el terreno. Sí. Ver qué tipo de artículos sale, qué dice la gente, también como para ver cómo está su panorama político. Sí. Pues, pero yo creo que ese man, si se lanza, es un candidato fuerte como para desbancar a Bolsonaro. Miren lo que le pasó a Trump, ¿no? Que es un poco como una buena medida como para imaginar cómo pueden darse ciertos momentos electorales de acuerdo a lo que ha pasado. Lau, ¿tú qué tienes de pasando el charco? Bueno, pues yo voy a pasar el charco con una langosta. Esta langosta tenía un inusual color naranja y se salvó de convertirse en la cena de alguien en un restaurante en Arizona, en los Estados Unidos. Y pues finalmente fue donada a un acuario. Lo que pasó es que los cocineros del restaurante Nobu en la ciudad de Scottsdale notaron que esta langosta resaltaba entre las demás langostas gracias a ese color naranja. Entonces ellos dijeron, venga, ¿por qué no llamamos al acuario que queda aquí cerquita y les preguntamos si la quieren? ¿Qué pasa? Claro. Entonces la apartaron del corredor de la muerte. Ay, no. Llamaron a los expertos del acuario y pues ellos dijeron, efectivamente, pues han encontrado algo muy especial. La posibilidad de encontrar una langosta de este color en la naturaleza es de 1 en 30 millones. Wow. No, pero es la lotería. O sea, ya no compren la lotería porque ya se gastaron los créditos en eso. Exactamente. Entonces, pues obviamente los del acuario están muy agradecidos con el restaurante. Y pues dicen también que es una hembra, ¿no? Que probablemente va a vivir más tiempo en cautiverio que en la naturaleza porque su coloración brillante llamaría la atención de los depredadores constantemente. Ah, se la devoran rapidito. Bendecida y afortunada esta langosta. Tal cual, se le apareció la Virgen. Sí, claro, sí, exacto. Total, porque es que imagínate, la sacaron de la naturaleza donde podía ser presa expuesta, fácil, sí. Para un restaurante donde podía haber sido también súper apetecida, pero ellos dijeron, no, venga, sí. Llamemos al acuario. Llamemos al acuario. ¿Qué pasa con esto tan raro? Estuvo de buenas. Destinada para grandes cosas. Esa sí. Sí, eso, de pronto está en el Mundial de Qatar o algo así. Ay, como el pulpo Paul. Uy, qué pereza. Un futuro promisorio. No, horrible. Bueno, vamos con el tema del día. ¿Qué tipo de persona es la que más te irrita? Ay, a mí se me ocurrió ahorita otro, pero bueno, ya. ¿Cuál era? Piensa. Espérate, te digo, es que tenía un perfil de persona que es tan detestable. Ay, pucha. Bueno, ya ahorita les contaré mientras me acuerdo. Anota por ahí cuando se te ocurra. Sí. Pero vamos con música, si quieren, mientras tanto, mientras la memoria me quita su traición. Y vamos con Mónica Molina. Esta canción es del álbum Vuela, del 2001, y se llama Como el aire. La FM en Cali 98.5. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. En los originales, Los Malanderines. todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, este señor ha estado metido en una cantidad de inconvenientes desde hace muchos años. Bueno, creador de una película que es muy buena, que es El bebé de Rosemary. Peliculaza. Es una película increíble. Es miedosa. O sea, uno, ¿has de miedo? Terror, sí. No me la veré. Jonah, ¿le puedo pedir un favor, Jonah? Buenas tardes, Jonah, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Nico. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Jonah, mire, hay una canción que necesito que me ayude a buscar. Es la banda sonora o el tema principal del bebé de Rosemary. ¿Del bebé de Rosemary? Sí, bebé de Rosemary, tema principal. Para que usted, eso, por ejemplo, para mí yo creo que es el peor factor de esa película, esa canción. Y mientras suena la música, nos cuentas, pues, ¿qué pasó ahora con el señor Roman? Uy, exacto, Roman Polanski, estamos hablando de Roman Polanski. La canción, y yo me... ¿Saben qué? Esa canción se usaba aquí en algunos programas de televisión en los 80s. La usaban, te lo juro. ¿Pero y cuál era? Ah, ahorita les cuento. No, miren, oiganla. No la tengo presente. Y vamos a ver si dimos con la selección musical. Yo lo voy a contar, a ver. No. ¿No es? No, bueno, no. Seguimos buscando. Arranca como con una organética. Queríamos así. Queríamos una chicharra. No, pero te dije a Jonathan que mire, yo lo puse a voltear al pobre hombre. Lo millones. Bueno, lo que pasa es que, bueno, Roman Polanski en su momento, recuerdan que fue acusado de violación y de una cantidad de cosas, tuvo unos procesos larguísimos. Bueno, ahora lo imputaron por difamación justamente tras una denuncia presentada contra él por Charlotte Lewis, que fue una actriz que lo acusó en su momento de haberla violado. Lewis tiene hoy 54 años, Roman Polanski tiene 88. Ellos se conocieron en el año 83. Y ella pues era una aspirante actriz en ese momento. Y cuenta la mujer que Polanski la violó en su casa en París en el año 2010. Entonces, la denuncia contra Polanski por difamación pues tuvo lugar después de unas declaraciones que él dio a Paris Match, en donde habló de Charlotte Lewis. Y decía, la primera cualidad de un buen mentiroso es una memoria excelente. Se menciona siempre a Charlotte Lewis en la lista de mis acusadoras sin citar nunca sus contradicciones. Pues este asunto ha hecho que justamente llegue ese proceso contra Polanski. Ella, digamos, lo que argumenta Polanski a su favor es que Charlotte Lewis habría dicho en su momento que era un sueño poder participar en una película que dirigiera Roman Polanski. Y lo que pasa es que aquí sí Roman Polanski se agarra de una fuente que no es tan buena, que es News of the World, que es un tabloide inglés que les encanta vender humo con toda. Y ahí dicen que Charlotte Lewis habría dicho que le hubiera gustado ser amante de Polanski. Bueno, pues esta imputación parece que tiene 2 años. ¿Listo, Jonah? A ver, oigámosla. ¿Sí es? Es parecida. Es que arranca como con un organeta. Espera a ver si, dejémosla correr a ver si es que hicieron un mix o algo. No, eso fue como Orlando, no cantes más. Eso está muy bien. Parece Orlando cantando. Esa tiene que ser una versión nueva de El bebé Rosemary. Bueno, yo creo que debe ser una de las canciones más pavorosas de la historia. Okay. ¿Sabes de qué se trata la película? Te vamos a hacer hoy spoiler de películas. Dale, viejas. Porque nunca me la voy a ver. Es una mujer, tú me vas a acordar, ¿cómo es que se llamaba la mujer de Polanski? Espera. No, de Woody Allen. Mia Farrow. Mia Farrow, ella es la actriz de esa película. Y lo que pasa en esa película es que la mujer queda embarazada del diablo. Imagínate esa, ya, de arranque esa trama. No voy a dormir hoy. Es la vaina más pavorosa que existe, esa película, es miedosa. Bueno, pues malandrines, otra Roman Polanski metidos en problemas. Vamos a ver, ahorita ponemos la de... Esta es, Jonah. Excelente, Jonah, gracias. Escuchemos. Oigan. Esa canción está muy miedosa. ¿Qué te parece? Yo oigo esa vaina y ya horrible. Me da miedo. No, es que me está dando como de todo. O sea, eso me toca a mí verlo a las 9 de la mañana, esa película, y si no, yo no puedo dormir. O sea, es miedosísimo. Y además me mete la trama. Una mujer que queda embarazada del diablo. No, horrible. ¿Y es de cuándo la película? Sus años 70, por ahí, la U. Sí, ya tiene sus años. Debe ser años. Alguna plataforma está, por si la quieren ver. No es que no la tengo presente en cuál, pero sí está. Pero sí, es una película muy famosa. De hecho, creo que esa es la película que hace como más famoso en su momento a Polanski. Sí. El bebé Rosemary. Tienes que vértela. No me la voy a ver. Pero... mírala por ahí, 9 de la mañana. 68, no, gracias. No hay ninguna posibilidad. Oh, es, pero ninguna. Es un poco miedosa, la verdad. Lo voy a... La. Ay, ya, ¿la podemos quitar? ¿Pero cuál te gusta más? La versión... Es que me tiene alterada. La versión 2, la que encontró Jonathan, que era un señor. La. O esta. Esta es... Súbale, Jonathan, una gotica, a ver. Oigamos un poquito. Y esa organeta titi. Hermosa canción. Hermosa. Me dan como ganas de vomitar. Es terrible, ¿no? Sí, me da una sensación muy extraña. Bueno, malandrines, María Juliana, para que no te vas a vomitar. Tengo un malandrín. Gracias, Jonah. Es estadounidense. Se llama Jeffrey Burnham. Tiene 46 años. Y fue arrestado el viernes pasado. Ajá. Fue acusado por presuntamente haber cometido los asesinatos de su hermana, su cuñada y otra mujer. Presuntamente su primera víctima fue Rebecca Reynolds, de 83 años, que fue encontrada muerta el 29 de septiembre. Tras su presunto primer asesinato, mató a Brian Robinette, su hermano, de 58 años, y a Kelly Sue Robinette, su cuñada, de 57. Ambos murieron por impacto de bala el jueves 30 de septiembre en su casa en Baltimore. Sí. Un juez federal ordenó a Jeffrey Burnham permanecer en el centro de detención del condado de Allegheny mientras se lleva a cabo el juicio por los asesinatos. El mismo medio indicó que Burnham está acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de asesinato en segundo grado. ¿Quién era este hombre? Sí, a ver. Pues este hombre era un negacionista. Y su hermano era un farmacéutico. Uy, pero qué clásico en esa casa, ¿no? Sí, él decía... Dios, exacto, mío. Y él decía... Cuentan, digamos, los testigos o las personas allegadas, que él decía constantemente que su hermano estaba envenenando a las personas con la vacuna contra el COVID-19. No. Entonces él sentía que estaba salvando al mundo al matarlo. Incluso su madre, bueno, la madre del sí, asesino, deja la mía quieta, y uno de los asesinados, dijo que él decía constantemente que tenía que salvar al mundo de su hermano. Y este hombre, Jeffrey, hizo una llamada a los bomberos el día del primer asesinato diciendo que lo obligaron a matar a 3 personas. Uy. O sea, es culpable y... dentro de su cabeza maquiavélica, pensaba de verdad que le estaba haciendo un bien a la humanidad porque su hermano estaba envenenando a las personas aplicándoles la vacuna del COVID-19. ¿Qué tal ese? Uy, qué bravo. Hablando de eso, en Colombia creo que pronto se va a abrir la vacunación para niños entre 6 y 12 años. Sí, están en ese proceso. Sí, ya pronto va a ser. Lau, malandrines. Malandrines, porque la policía de Río de Janeiro en Brasil encontró esta semana más de 8.000 objetos de recuerdo nazi en la casa de un presunto pedófilo. No, pero, o sea, el combo pedófilo completo. ¿Pedófilo y nazi? Exactamente. Okay. Este sospechoso de 58 años fue arrestado después de que los vecinos denunciaran que este hombre se acercaba a los niños y trataba de llevarlos a su casa. Se cree que todos estos artículos pues han sido adquiridos en subastas en internet, pero lo que llama la atención es que hay un número de seguidores bien grande de Hitler y de todo este movimiento en Brasil. Sí. No sé si ustedes se acuerdan que yo les conté de un hombre que descubrieron desde un helicóptero, un avión de las autoridades que estaba sobrevolando un territorio, y se dieron cuenta que en una piscina había una esvástica. ¿Baldosines? En sí, exacto. Entonces, que se la hicieron quitar y todo eso, pues bueno. Ahora no solamente este señor es seguidor de Adolfo Hitler y ser nazi y todo este tema, sino que además es pedófilo. Yo siempre me acuerdo cuando oigo esas vainas, bueno, no lo del pedófilo, pero sí lo de los coleccionistas, también en American Beauty. ¿Se acuerdan que en esa película el chino que es novio de la hija de Kevin Spacey? Sí. El papá, que es un tipo todo recio y le dan la jeta al chino. Militar. Uh-huh. Sí, que es militar. ¿Y se acuerdan que en algún momento de la película el chino se lleva a la hija de Kevin Spacey a la casa? Pues pa, ¿no? Uh-huh. Y le muestra una cantidad de cosas que tiene guardadas el tipo en unas vitrinas, como unas vajillas y... Sí, una cantidad de recuerdos y cosas. Una cantidad de vainas extrañísimas de los nazis. Siempre que pasa... Bueno, aquí alguna vez también pasó, ¿no? En una casa... de alguien famoso, yo no sé quién, creo que era la época en donde empezaron a salir como los teléfonos celulares con cámara. Uh-huh. Y alguien como que se había pillado eso en el edificio. Se han visto que hay algunas ventanas que dan internamente a ciertos corredores del edificio. Sí. Y pum, tomó una foto y en esa casa había una bandera nazi. Que eso fue en su momento una vaina medio escandalosa, porque era alguien como... Sí, claro, bueno, y uno piensa que no, pero sí, realmente el movimiento todavía está muy presente. Sí. Yo siempre me acuerdo de esa escena de American Beauty cuando el chino va y abre le muestra armas, vajillas, una cantidad de vainas de recuerdos que el papá, viejo loco, coleccionaba de los nazis. Viejo loco. Bueno, el tema del día, perdón que no hemos leído tweets, pero es que hemos estado echando mucha chácharas. Hablemos cháchara, Jonathan, qué carajo, hablemos cháchara, sí. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. El tema del día, ya estaremos explorando mucho más. ¿Qué tipo de persona es la que más te irrita? Vamos con música y esta es otra banda legendaria. Durán Durán durante mucho tiempo. Durán Durán creo que era de un malo de James Bond, ¿no? Durán. No, mentira, de pues no. Pues así hay música de ellos. Pero digo, no, era como de una serie, creo que toman ese nombre. Era un malo de una serie, no sé si del Santo o de alguna cosa así. Toman el nombre de Durán Durán, no me acuerdo ahorita. Creo que la historia es como así. Y Durán Durán, bueno, pues una banda. Aquí entrevistamos a Simon Le Bon, Emilio Sánchez. ¿Hace poco? Sí, hace poquito hace entrevistó. Un par de meses. A Simon Le Bon, una banda pues muy recordada por él, por Nick Rhodes, que era el tecladista de Duran Duran, con una cantidad de éxitos a lo largo del tiempo. Y ellos, que también han perdurado con su música, pues lanzan este nuevo sencillo. Tiene un plus especial, lo produjo Giorgio Moroder, y esto es un adelanto de su nuevo álbum que se llama Future Past, que va a salir al mercado el próximo 22 de octubre. el sonido no cambia mucho, que eso es algo interesante de las bandas legendarias, como que siempre guarda ciertas tesituras muy, muy singulares, y eso los hace ser únicos, y eso lo tiene Duran Duran sin duda, y esto es Tonight United. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado, como Codere. Regístrate, haznos un bizun y a jugar, así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, dele tres vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Continuamos atentos a lo que pasó esta tarde en el centro de Bogotá, en la avenida Circunvalar, en donde hubo una balacera. Todavía se reporta un operativo de la Fiscalía y de la Policía Nacional en esa zona de Bogotá, en donde fue asesinado el hermano del representante de la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Vallejo, miembro de la Fuerza Pública. El presidente de la República, Iván Duque, se refirió al hecho. Acompaño con profundo dolor de patria a la familia del subteniente Juan Pablo Vallejo, hermano del representante Gabriel Vallejo, asesinado en Bogotá. En la zona se adelanta un fuerte dispositivo de la policía para dar con los responsables de este deleznable crimen, es lo que ha dicho el jefe de Estado. Vamos al Wall Street Journal, que tiene en la portada. El presidente Biden autorizó el lanzamiento de algunas grabaciones del expresidente Trump sobre la toma del Capitolio. En Colombia, más de 41 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Vamos a hablar de momentos felices con Buchanan's, y uno de esos involucra a un futbolista colombiano, porque ayer estuvo de titular además en el partido Uruguay 0 Colombia 0, que hace parte de los momentos felices porque sacó un buen punto Colombia. Y bueno, este domingo hay partido contra Brasil. Brasil seguramente va a tener a Neymar en su formación. Neymar no estuvo ayer en el juego ante Venezuela por acumulación de tarjetas amarillas. Estuvieron Gabriel Jesús y Gabigol, Gabriel Jesús y Gabriel Barbosa en la delantera, y entró Rafinha y le abrió un poquito más el panorama a los brasileños, que se les iba complicando el asunto contra los venezolanos. Iban perdiendo 1-0, pero Brasil es Brasil, y marcó 3 goles, ¿en qué? 20 minutos, y le ganó a los venezolanos 3-1. Pero volviendo a los momentos felices, pues ayer Radamel Falcao García estuvo en la formación inicial de Colombia contra Uruguay. Pero eso es muy bueno porque y son momentos felices porque Falcao regresó como titular a la selección Colombia, que no deja de ser importante. Es el máximo goleador en la historia de la selección Colombia, de nuestro fútbol. Tiene 37 goles, si no me falla la memoria. Pero no solamente eso. Hoy fue reconocido como el mejor jugador del Rayo Vallecano en el mes de septiembre. Cosa que no sorprende, porque en septiembre Falcao jugó 154 minutos y marcó 3 goles. A razón de un gol cada 50 minutos. Él estuvo un ratico contra el Getafe, donde hace su primer gol. Después contra el Athletic Bilbao de visitante, también marcó en el triunfo del Rayo Vallecano. Y luego volvió a anotar, esta vez contra el Cádiz. Entonces, bueno, bien por Falcao García, que se ha reencontrado con su fútbol y que le ha funcionado, por supuesto, este nuevo aire en su carrera, más allá de pertenecer a un club modesto de la Liga Española. Después de esto, el Rayo Vallecano va a tener que jugar contra el Elche, que ahí juega otro colombiano, para hablar de momentos felices, Harrison Mojica. Sí, se me cruzaron los cables. Ese partido es el 17 de octubre. Ese será el próximo reto que va a tener Falcao, hablando de momentos felices. Lau, ¿qué momentos felices nos tienes? Pues momentos felices para los aficionados al Lego. Al Lego. Ajá. ¿Son muchos? Sí, no, hay muchísima gente. Pues ellos han lanzado al mercado una réplica del famoso barco Titanic. Desde esta semana ya los aficionados a este juego de construcción pues pueden recrear de forma detallada este lujoso transatlántico con ladrillos Lego 110 años después de que el barco pues saliera ya en 1911. Hasta la fecha, este que es el Titanic de Lego es uno de los modelos más grandes que ha producido esta firma. Está compuesto de 9.090 piezas. Uy, pero te cuento que ese sí es un plan. Claro. 9.090. Pero 9.090. Gigante. Es grandote. Pero gigante. Acá no. Supera. Bote una ficha, ¿oyó? Sí. Acá supera el récord que hasta ahora tenía el Coliseo Romano de Lego, que tenía 9.036 ladrillos. Son 3 secciones. Sí. Bueno, hay muchísimos detalles, por supuesto, porque tiene muchos ladrillitos de estos. Está la escalera que todos recordamos de la película de la primera clase. 6 cubiertas, salón de comedor. Salón para fumadores también hay, o sea, mejor dicho, tienen todo. Tremendo. O sea, una réplica muy bien hecha. Sí, total. O sea, debe ser un camello armarla, ¿no? De hecho dicen que tomaron los planos originales para hacerlo. Ay, wow. Ellos hacen, sí, he visto como de carros, vainas de Lego, pues, que hacen con carros muy famosos, pues, pero... Ese del Titanic y 9.000 fichas. El DeLorean y esas cosas, pero... Exacto. Pero pues acá es el Titanic, que debe ser una cosa gigante, pero hay mucha gente que le encanta y que es su momento feliz armar. Oye, ¿cuánto...? ¿Cuánto se puede demorar? ¿Cuánto...? Tengo muchas preguntas. A ver. El tamaño, el precio. ¿Y cuánto se puede demorar uno armando una cosa? Yo pensaba, ¿sabes qué? En el precio. Porque debe ser barato, pues. No, o sea, 9.000 fichas de Lego. Uy, eso es un jurgo. Eso es grandísimo. Les respondo todas sus preguntas. Listo. A ver, estamos listos. 1,3 metros de largo. Es grande. Entonces ya tienen que pensar grande. En el espacio, exactamente. 1,3 metros, ok. Ajá. Y ya, digamos que esta semana empezó a circular algunas unidades, pero para la venta general está a partir del 8 de noviembre. Y en línea, pues lo encuentran por $629. Y el dólar está más o menos 3.800, son como 2 millones. Vale, platica, ¿no? Pero te digo que para... Bueno, a la gente le gusta. Para el aficionado al Lego, el coleccionista, es un regalazo. ¿Cómo? Pues queda hecho, queda feliz. Queda uno feliz, sí, queda... Momentos felices, momentos felices, María Juliana. Bueno, pues momentos felices. Y es que el mundo de la ciencia, Nico y Lau, ha anunciado recientemente grandes avances en materia de salud. Este particular... hace muy felices a las personas en África, por supuesto, y en todo el mundo. Y es que se trata de la primera vacuna de la malaria del mundo, la cual será aplicada a niños de África para detener su propagación. Esto lo comunicó la Organización Mundial de la Salud. El director justamente de esta organización, de la OMS, fue quien dio el anuncio, el cual calificó como un momento histórico. Esta noticia fue dada pues luego de tener una reunión con grupos asesores de este organismo de las Naciones Unidas, las cuales aprobaron la aplicación del medicamento. Es la primera vacuna de la malaria aprobada realmente por la Organización Mundial de la Salud. Y dice que, dijo pues textualmente, la recomendación de hoy ofrece un rayo de esperanza para el continente, que es África, que soporta la mayor carga de la enfermedad, y esperamos que muchos más niños africanos estén protegidos de la malaria y se conviertan en adultos sanos. Para que se den una idea del impacto que tiene esta enfermedad en este continente, se registra la mayor cantidad de casos de muertes por malaria, o sea, el 94% de los contagiados en África mueren, y estamos hablando de 229 millones de contagios anuales. Eso es tremendo. O sea que el hecho de que haya una vacuna ya aprobada por la Organización Mundial de la Salud, pues abre una ventana de esperanza gigante de evitar un montón de muertes. De acuerdo. Vamos con música. Este señor fue integrante de Genesis en sus comienzos y después tuvo una carrera muy, muy exitosa como solista. A mí me gusta mucho más lo que hizo como solista que lo que hizo en Genesis. Hay dos álbumes muy buenos, yo creo que son como los discos más representativos de él, que son Us y So. Y estamos hablando de Peter Gabriel, un cantante magnífico. Y este yo creo que debió ser, en todos los rankings que hacían los canales de videos cuando pasaban videos, eran buenos. Este video siempre estaba por lo menos en el top 5 de los videos mejor hechos en la historia pues de la televisión. Pero bueno, musicalmente también, o sea, generalmente los videos de este señor son alucinantes, pero también su música. Estamos hablando de Peter Gabriel, esta canción del año 86, fue número 1 en el Hot 100 de Billboard en ese año. Y estamos hablando, por supuesto, de la que yo creo que es la canción más famosa de Peter Gabriel como solista, y es Sledgehammer. La FM en Medellín, 106.9. En Los Originales, Los Amarretas, un espacio dedicado a esos personajes que no dan ni la hora, mejor dicho, más amarrados que un tamal. Ay, mi amor, no he visto Hombres de Negro, ¿me invitas? Ay, mamita tan bella, si quieres la llevo a una funeraria, allá hay hartos. El que guarda siempre tiene... Este anuncio va en contravía de la sección. Vamos a hacer esa aclaración. Porque vamos a contar cuál es el premio de la semana hoy en Los Originales. Va en contravía de la sección. Sí, por eso hacemos ese paréntesis, que para después entrar en el contenido. Bueno, Lau, cuéntanos cuál es el premio que tenemos para nuestros... Siempre tenemos muy buenos premios, pero ¿cuál es el premio que tenemos para esta semana, para los oyentes que han escrito a nuestro... Ahorita vamos a leer tweets del tema del día, pero ¿cuál va a ser el premio de esta semana, Lau? Pues Nico, no te equivocas, porque realmente es un gran premio, y es que es una super picada para 4 personas con postre, 2 rondas de cerveza nacional y una botella de whisky. Muy bueno. Además, van a tener un pasaporte con derecho a 3 líneas de bolos por persona. Esto, por supuesto, en La Bolera desde 1976. Recuerden que los mejores momentos se viven en La Bolera desde 1976. Disfruta la semana de receso jugando bolos, que ya viene, ¿no? Sí. Entonces ya tienen este plan, que es fantástico. Y además, en La Bolera desde 1976, pues van a celebrar el Halloween desde el 25 al 31 de octubre. Así que nos están esperando a todos con grandes sorpresas. Recuerden que La Bolera pues tiene un ambiente ideal para celebrar reuniones de grupos grandes o pequeños con una diversión sana, familiar, laboral y de amistad. Pueden organizar cumpleaños, eventos empresariales, torneos, fiestas de fin de año, mejor dicho, lo que ustedes quieran. Todo en La Bolera desde 1976. Un super plan. Buenísimo. Entonces recordemos el premio, Lau. Una super picada para 4 personas con postre, 2 rondas de cerveza nacional y una botella de whisky. Además, van a tener un pasaporte con derecho a 3 líneas de vuelos por persona. Muy bien. Gran premio. Y a propósito del tema del día, ¿qué tipo de persona es la que más te irrita? Los tacaños, por ejemplo, son... ¡Ay! Es muy difícil uno lidiar con gente tacaña. Qué pena con ustedes. Qué horror. Sobre todo hombres porque, y mujeres, todo el mundo. Sobre todo porque uno, no sé si esto pasa frecuentemente, pero uno conoce mucho a las personas en los paseos. No sé si les ha tocado. Claro, en las vacas. Eso es un camello. Entonces uno va a hacer un paseo con unos amigos a una finca y uno ahí encuentra de todo, porque además uno también ha protagonizado, sí, yo el tacaño no, pero sí he protagonizado varios de los personajes o de los roles que usualmente están en el paseo, que está el vaciado. Siempre hay alguien que está arrancado, pero ¿qué pasa? Cuando el que está arrancado que dice... Todos hemos estado arrancados, sí, en algún momento, todos. Pero uno anuncia desde el principio, no tengo un peso, a mí no me invite a nada. Exacto, y le dice, no, fresco que nosotros lo respaldamos. Hágale, todo bien, esta vez invitamos, listo, todo bien. Listo, y ahí uno va, pum. Uno me pone la 10 hacia el asado. Exacto, uno barre, sirve, lava los azulejos de la piscina. Sirve whiskycito. Todo, o sea, uno ahí está con toda. Uno también estaba en el plan del botaratas. Que es fresco, yo lo respaldo. ¿Cuánto te pago? ¿Cuánto te pago? Uno va y merca. ¿Cuánto te pago? No, después cuadra. No, eso fresco, eso no pasa nada. Eches otra vaina ahí más bien, pan, y mete uno. Pero yo en el lugar en el que no... Bueno, también hay gente que es la madrugadora, que esa tampoco he estado, que son los que están en madrugan en los paseos. Hacer ejercicio. Así que ya en la piscina ya le han dado. Pero yo creo que estoy llegando a esa etapa. No. Mucho no paseo. No puedo con eso. O sea, que de pronto... Oigan, y todo el mundo, pues, guayaba. Ay, ¿quién va a ir a la piscina? Durísimo. No, ay, no. O el que no deja dormir a nadie. También. El que amanece. El que se queda oyendo música hasta tarde. Solo. Todo el mundo está cansado, sí, dando lora. Y va y despierta a todo el mundo. El insolado. También. Nunca le, a mí una vez. Yo siempre he sido la insolada, ¿no? Que una finca y uno se queda de pronto por la noche y uno. Ya, no, Nicole, y uno que uno está hablando y uno está con los ojos cerrados, así uno no entiende uno nada de lo que le están diciendo, uno está con los ojos cerrados. Y de pronto te dejaron ahí dormido. El que no se da cuenta de todo el paseo. Y te levantaste a las 9 de la mañana y estás hecho un camarón porque te taragó el sol. Sí, a mí una vez me pasó. Sí, es que yo no me acuerdo si me pasó a mí o le pasó a una amiga. Enredar al centro, la claro, ¿no? Calculen. ¿Cómo será? ¿Cómo sería la transfiguración de Lau que cree que fue una amiga? O sea, ella se vio así. ¿Sabe qué? La mitad vio su alma cuerpo, frente oiga, a ella. La mitad del cuerpo quemada. ¿En serio? ¿Pues por qué? O sea, te quedaste dormida de lado. No, uno se duerme y entonces se va para la sombrita, pero el sol sí se corre. Uno, claro, no. Eso va caminando. Exacto, la mitad. No. Del cuerpo. Okay, qué lindo momento. A mí me pasó una vez que se me fue la finca. ¿Cómo? No recuerdo. ¿Qué? ¿Cómo así? Así, o sea, yo me acuerdo que fue hace muchos, muchos años. Sí, 2. Me acuerdo el primer día. Y después tengo momentos como flashes. Tienes como pequeños flashes. Como que yo me levanté, todo era muy raro. Y ya después nos fuimos. Exacto, o sea, para ti el paseo duró media hora. Sí. No te acuerdas de nada. Solo la primera noche. No. Pero pasé muy bueno. No, pues... Menos eso mal le dicen que pasó muy bueno. Menos mal editaste los pedazos malos del paseo, los lograste editar. Pero el tacaño, uy, Dios mío, el tacaño sí es insoportable. Es decir, no lo he protagonizado porque a mí no me gusta ser tacaño. Yo pero no demos, tacaño. Demos ejemplos. Sencillo. Vamos a hacer comida para todos. Ajá, vamos a un asado. Ay, pero ¿por qué me gastaron los huevos? No, pero ¿cómo así que me gastaron? Es que esto es para todo el mundo. O sea, hicimos una vaca para que todo el mundo compre. Ajá. O sea, para que todo el mundo coma. ¿Cómo así que me gastaron mis huevos? No, es que yo compré otros huevitos porque es que me acuerdo una amiga mía que tenía un novio que era un poquito manipulador, que era, no, es que yo le compré esto a mi novio porque yo decía, no, pero un momentico, no, esto no, pues cómpralo tú con tu plata y nosotros hacemos la vaca del mercado. Si tienes un requerimiento especial, pues cómpralo aparte y lo tienes en tu cuarto, en tu mochila si quieres, no sé. Exacto. Por ejemplo, eso pasa mucho en las mesas, cuando se encuentran en un restaurante a comer. Ponle que yo ya comí y llego allá y les caigo a ustedes. Y llego allá y me tomo una soda. No me tomo nada más. Yo siempre, pero por política de vida, lo que hago es que, bueno, ¿cuánto es la cuenta? 100 mil pesos. Y lo mío costó 1,000 pesos. Sí. Yo pongo, no, a mí métanme dentro de la cuenta. Total. O sea, es el cover que yo pagué por, así no coma. Sí, total, de acuerdo. Ese es el cover que yo estoy pagando por estar con ustedes. Hay gente que no, hay gente que dice, qué pena, pero mire, yo me tomé. Usted se tomó... Uy, a mí eso me desespera. Tres jugos y yo me tomé uno. Yo solamente voy a pagar uno. A menos que por alguna razón alguien, no sé, no tenga en serio, no tenga plata y decidió salir. Claro. Y diga, bueno, parce, yo tuki, yo pago la soda y me paré la pared, la pagué. Pero exacto. Pues conversado, pero no así como... yo sí. Me comí esta entrada. Qué pena, y me pero... tomé esta cerveza, entonces yo pongo 16,500. Exacto. Momento. Detestable. O sea, ahí yo no estoy tan de acuerdo porque es que siempre hay una persona en el grupo. Digamos que uno sabe con quién está y todos pedimos como platos de un valor similar y pedimos casi lo mismo, ¿cierto? Entonces entradas, listo, para todos. El plato todos tienen el mismo valor, pero llega un personaje que empieza a pedir mucho más y ta, ta, ta, y después ese es el que primero dice, dividamos la cuenta en partes iguales. Claro. Ahí no me parece tan chévere. Ah, ok. No, yo a mí... Porque hay un personaje así siempre. Sí, pero ahí lo que uno hace es que concuerda antes de la comida como, bueno, ¿qué vamos a pedir? No sé, vamos a tapear un poco. Pedimos unas tapas pues que sí está el... pero, y tú te pides sí, un plato de 30,000 hay casos, sí. El del plato de 70,000 bueno, yo a mí no sé, bueno, no sé, me parece harto porque si hay gente que es así y siempre aprovecha, bueno, el que todos están tomando cerveza y de pronto pide una botella de whisky, pues, y bueno, claro. Sí, para él solo, en fin. O sea, nadie toma whisky y él sí, entonces venga para acá y digamos, claro. Yo voy a volver, sí, hay cosas que tienen ciertos puntos de delicadeza, en eso estoy de acuerdo. Ahí voy a volver al paseo al de los flashes. Sí. A un paseo en general. Al momento dos que personajes, se acuerda. Una definición de paseo, paseo que viene el diccionario. Y me acordé mucho un asado, porque esto es real, esto tengo una historia real. No lo dudo. No lo dudo. Paseo, finca. Sí. Asado, estamos en asado, entonces hicimos vaca para el asado y para el trago. Pero una pareja no comió porque no quiso, no le dio la gana. Sí, punto. Vaca. Ah, no, pero nosotros no comimos. Eso. No. Solo paramos para el trago. ¡Ay! No. Yo ahí. O me voy a un hotel, tomamos, te lo juro. Solo ponemos para la comida. No. Ahí me voy yo a un hotel. Yo digo, si esto no va a ser que todos vamos a poner lo mismo. Hermano, pero yo creo que es último, más con la comida, porque si es con el trago, pues no lo incluyamos porque no va a tomar al final de cuentas. Eso sí. Ponle, eso se puede concertar. Pero con la comida si quieres. Me parece que. Pero ya cuando está todo comprado. Ah, no. O cuando ya se va a hacer como las cuentas. Sí. La gente ¿comió? Dice, no. ¿Se durmió? No. Qué pena. Sí, no, exacto. O a usted le sirvieron más que a mí. No, pero, o sea, no nos podemos estar peleando por un mendrugo de pan. Venga, y el último. Algo hay, yo hice una fiestica en una casa, en mi casa. Sí. Una quelarra. En una casa. Una reunioncita. Sí, en una casa. Una cosita, un piquetico, bueno. Tani, ay, te traje esa botella, traje eso, tú, listo. La fiesta, sobraron cosas. Ah, yo me llevo esa botella que traje. Sí. Pasa, Nicolás, sí. Te lo juro que pasa. Pasa, pero es que lo he visto con mermeladas. Lo que he es visto. Peor, yo con paté. A mí me ha pasado como con botellas, pero en esos días... Bueno, mi hermano me contó de una fiesta por ahí. Y que alguien dijo... Me encanta ese carácter dijo, todo anónimo dijo. De María Juliana. No sé. Que es todo difuso, todo etéreo, como... Se acabó el asado y quedaron unos champiñoncitos, una cosa. Ay, yo me voy a llevar estos champiñoncitos y yo me voy a llevar estos choricitos. Y cogí en paquete y dice, otra cosa. Además es que uno gente... diga, hey, no, llévate eso. Pero claro. Uno va cogiendo... Lo normal es que se quede en la casa donde se hizo la fiesta o el asado. Sí, uno no y va... Generalmente no se quiere quedar con todo. No, llévate eso o lo que sea, o no. Exacto. Pero yo como invitada, decir, ah, yo me voy a llevar esto. No, qué cosa tan fea, tan de mal gusto, tan de mala educación. Y hay gente que dice... Cuando uno como que mira con extrañeza esa actitud de que cogen, no sé, además cogen un cuarto de botella, además. El cuncho. Claro, o sea, es una cosa horrible. Qué feo. Y uno empieza a mirar como... Porque a mí eso me sorprende, de verdad, el ser humano que haga eso. Me da pena ajena. A mí también, me sorprende mucho. Y la gente dice, ah, no, pero yo pagué por esto. Le dicen a uno eso. Y uno dice, uy, pero... En la casa de un amigo, pues es diferente. Si uno en el bar pidió la botella y no la tomó, uno se la lleva con los amigos. Pues sí. No, pero no. En la casa ya déjalo. Pero en la casa uno no se va a llevar... Y más si la llevaste de obsequio. ¿Qué tal? Llevé unas galletas de soda. No, me las llevo. Ah, no. Pues déjela ahí. Chao, se quedó allá, punto. Uy, sí, me parece terrible. La gente tacaña es... hace parte del tema del día. ¿Qué tipo de persona es la que más te irrita? Es un gran tema. Vamos a leer tweets, ¿les parece? Si leemos... Parece. Algo de lo que han dicho. Bueno, ¿quién me ayuda a leer tweets, por favor? Como quieras. ¿Lau? ¿Yo? El que quiera. A ver, María Juliana, dale. Menuli, espérate, Liz. ¿Sabes qué me ha gustado mucho? Como esa concepción etérea de tus paseos. Sí. ¿Por qué? No, pero es ese paseo particularmente. Es un paseo, solo uno, no todos los paseos. Uno que se me borró. ¿Pero sabes a dónde fuiste al menos? Sí. O sea, ¿tienes claro geográficamente a dónde fuiste? Sí. ¿En qué momento pierdes como la memoria? O sea, llegan. Llegamos, empezamos, fiesta, tú. Estaba ya amaneciendo y ya, yo creo que ese día me lo perdí, es que no me acuerdo bien. O sea, si y llegas... Creo que me ¿a qué hora? Al otro día, o sea, al tercer día. O sea, te perdiste dos días. No, un día. Un día, pero ¿cómo? ¿Llegan a pero qué horas? Pero sí hubo un momento ese día que me paré y como que la gente ya estaba enrumbada otra vez y yo dije... Comió y se me volví a acostar. Y te volviste a dormir, exacto. Caray, no, comió algo y... Chao. Horrible, nunca más lo volví a hacer. Bueno, muy bien. No me aprende. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes? Ember Martínez dice, el goterero que después dice, ¿y cuándo nos vemos de nuevo? Ah, sí. Esa gente que se va y además nunca ponen un sope. Diciendo que, y además uno sabe que tienen cómo poner, ah, ¿no? Ah, sí, claro, no es que de verdad. No es que uno diga, es no. Que están arrancados y yo les voy a respaldar. No, hay gente que tiene y se hace la loca. Vea, Wilson Romero, yo creo que tú vas a estar de acuerdo con el Nico. ¿Qué dice? Nada más irritante que el exageradamente positivo, al que le preguntas, ¿cómo estás? Y te dice, exageradamente bien y progresando. Los uy, cuido. Sí, uy, no soporto, exacto. Ese exceso de positivismo a mí me hunde en las lides del negativismo. Pero también la gente muy negativa, Nico, tampoco es tan chévere. No, obvio. Que es un poco lo que hablábamos al principio de me compré esta hoja. No. Ay, pero tiene una punta doblada. Ay, no me jodas. Eso no. Eso es inmamable. Pero la gente súper positiva, ay, también me sabe muy a cacho. Siento que no puede ser tan real. Bueno. No, obvio. De acuerdo. Terrescribiente. Las personas que hablan mal de otra persona que ni siquiera conocen o conocen bien. Consejo de oro. No hables bien ni mal de nadie delante de otra persona. Sé neutro y equilibrado. Es un consejo que tomé hace 3 años de un señor comentarista de radio, el cual es una caja de Pandora. Es que, y por ejemplo en eso, porque muchas veces pasa eso. Esa es otra gente que a mí me cae como gorda. La gente que se la pasa hablando mal de los demás. Sí, total. Porque yo sé que claramente está hablando pestes de mí cuando yo me levante de esa mesa. Ajá, exacto. Sí. Entonces gente que, uy, no, pero usted bien, Laura es más complicada y es cansón. Y no, y María Juliana es terrible. No, dice, yo me voy de acá y el ahí tipo pues, me va a empezar a decir que yo soy un imbécil. Sí, uno no se va del lado de esa persona pues para no darle el chance. Exacto. De que hable mal. Uy, la gente que se la pasa hablando mal de todo el mundo, o sea, que no ve una arista buena en nadie, yo ya sé que es poco confiable. Bueno, ¿qué más dicen? Me gustó ese tweet. A ver, Ricardo Soto Pasata. Ricardo Soto ¿cómo? Zapata, es que ¿qué dije? Pasata. Ricardo Soto Pasata. Soto Pasata. Un italiano. Esas personas despreciables que lo ven a uno triste y con la depresión y dicen, "No estés triste", pero ¿por qué tienen depresión si hay gente peor que usted? Tracamanada de pendejos. Seguramente con sus dulces palabras todo se arregla. Claro. Hay gente que, no, hermano, cada quien tiene sus propios dolores y sus propios duelos. Dejen a la gente tranquila. ¿Qué más dicen? Me irrita a las personas que no sé cómo se enteran que en la fiesta van a repartir Buchanan's 18 años y van de gorra y más encima la montan de ambiente. Salud. Soldado de Orly. Me disgusta la gente que da consejos. ¿Quién carajo les pidió consejos? Ay, sí. Papitos, calladitos están más bonitos. Sí, como decía mi abuela. Es que de verdad. Grande Nicky, el baby Yoda de la radio. 5-8. Bueno. ¿Qué más dicen? Nuestros oyentes del tema del día que se los vamos a recordar. ¿Qué tipo de persona es la que más te irrita? A ver, este no. Uy, yo me identifico mucho con esto. Carlen Gómez dice, la gente que no mira los ojos al sostener una conversación. Ah, sí. Sí. Pero bueno, a veces yo pienso que puede ser timidez también, ¿no? Sí, también pueden ser. Sí, eso no sé. Edwin Nope Molina, ese tipo de personas que son tipo universo perfecto, el universo pone todo en su lugar o los ángeles lo quieren así. Además son más mala leche y mala persona. Cierto, sí. Bueno, un X. Esos personajes que describió Nico, que además de haber vivido todas las experiencias, saben de todos los temas. Uy, sí, no, insoportables, insoportables. Pero sobre todo cuando ellos son los protagonistas de la historia, uy, yo no me paso de esa gente. Todo tiene que ver con ellos. Chachi Domínguez nos dice, las que se hacen las bobas y se colan en las filas de la vacunación de COVID de la segunda dosis de Moderna. Imagínense la piedra que por ellos me pegué la madrugada y no alcancé. No puede ser. Pero eso sí es el colmo. Sí, pues, no, la gente que, piedra, que se está colando en esas filas y es detestable. El poco original. Me irrita la gente que mete sus manos en la comida de los demás. Malditas escorias. Como para escupir en tus papas fritas y que le quede gustando esa salsa. También estoy de acuerdo. Pero me parece pido un plato, tapear. Yo soy esa persona, pero no con todo el mundo. Con mi novio o con mi hermano, por ejemplo. Exacto, mi mamá, digamos, pues. Es válido. Pero no, claro. No le voy a meter la mano al plato de Laura. Pero hay gente... Bueno, pero hay gente que sí. Hay gente que no le importa. O al de Nico, pues. Hay gente que no le importa. A mi novio, pues, o al de mi mamá, o al de mi hermanito, y él conmigo, pues, porque es una cosa entre nosotros. Hay gente que sí es indelicada. A mí eso. ¡Opa! A mí eso sí me da mucha piedra. Y es esa vaina. Es el tema de. No invadas mi comida. O sea, si vamos a pedir tapas, pues vamos a compartir todos, ¿bien? Pero si vamos a pedir un plato fuerte. Este es mi plato fuerte. No lo toques. No lo toques. Tuviste la opción de ver la carta. No lo toques. Hay un tipo de persona también que selecciona. Pero al seleccionar toca todo. Sí, claro. Termina comiendo. La comida común. Sí. Claro, digamos, claro, entonces pidieron algo para todo. Un pollo. Sí, exacto. Un pollo. Exacto. Y dice, ay, no, la pierna no. Esa presita no. Pero las ha tocado. Las toca. A manosear todas. O las mira. Las toca, se la lleva. Uy, ese es la lleva. Inmamable, sí. Porque tienes que tocar la comida. ¿Tú sabes que mira a ver qué es lo además que quieres? Además que por hoy eso es no, a cárcel. Exacto, sí. A mí me da mucha piedra la gente que no sabe comer pollo. Me mata de la ira. ¿A qué te refieres? Sí, ¿a qué te refieres? Sé más específico. De pronto caemos. ¿Ustedes saben comer pollo? Pues no sé. ¿Con la mano que tiene que ser o qué? No, con la mano. Pero, ¿cómo se come un pollo? ¿Cuáles son las presas del pollo? El muslo, el contramuslo, la alita, la pechuga. Listo, ¿ya? Ahí están. Exactamente. Esas son las cuatro presas del pollo. Cuando yo me voy a comer un pollo con alguien, me como... Son dos presas de ese tipo. Que cogen las dos, los dos muslos. Y un día yo me acuerdo fuimos los a almorzar. Un día fuimos a almorzar con Casale y otras personas, me acuerdo. Y fuimos a almorzar por aquí, pollo, justamente. Y entonces yo estaba, de cuenta que pedimos dos pollos, entonces uno para uno y está uno. O sea, toca con el gordo de a Mejía. Muslo de a contramuslo. Con el gordo Mejía fuimos a comer pollo, no me acuerdo quién era la persona que se comió el pollo con Casale. Ya sí me acuerdo, pero no lo voy a decir. Entonces, el gordo y yo lo que hicimos yo es... Yo podría hacer eso, pero solo me gusta el muesli. Pechuga, pin, tenga su pechuga. Usted, gordo, ¿cuál quiere? Su pechuga, tan, ala, listo mi ala, mi pierna, pan, contramuslo, pan, listo. O sea, estamos divididas las partes que todos tenemos que comer, punto. Casale, que estaba comiendo con otra persona, de pronto yo empiezo a ver y veo que la persona se está comiendo dos pechugas. Pero usted, ¿cómo se está comiendo el pollo? Dos pechugas, atrevido. O dos alas, creo que eran dos pechugas. Y ay, no, y la excusa, no, es que a mí me gustan. No, papito, es que espérate, que es que. Vaya, pida una. Pechuga para ti, pechuga para mí. A mí la presa más fea del pollo es la pierna. La más fea. A mí es la que más me gusta. Es la única que es muy rica. A mí me parece la más horrible. A mí me gusta la pechuga. La pierna es el muslito. El muslito. Horrible. No, el muslito es rico, eso es lo más rico. La pechuga es la que menos me gusta. A mí me gusta. Es rica, pero es que no. Es un poquito seca. ¿Qué? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Abro todos los dos. Eso y una cocadita. Me pasa la ají. Pero la pierna, para mí la pierna es un poco como... Como el trabajo sucio que tengo que hacer para comerme el ala, que es la que más me gusta. ¿Sí me explico? El ala, bueno. Para mí el ala es la mejor presa. Pero tanta carnita. Porque tiene mucho sabor. Exacto, es deliciosa. Es que para llegar, o sea, mi premio para llegar hasta el ala Empiezo por la pierna, que es a mí no me gusta. Entonces me la como con mucha rabia y la dejo. Después contramuslo, bien, listo, más menos. Después la pechuga, que me gusta. Y ¿qué? El ala comes, es como el premio. Mucho, es como la el pechuga postre. Es grande. Pero yo me como las cuatro presas. Pero ah, hay de que a mí me falte una de las piezas del pollo. Hay... Se pudre todo en esa mesa. Bueno, ¿qué más dicen nuestros clientes? Perdón. Ya no sé de dónde voy. Aquí estoy. Ángel dice, me irritan, me pongo energúmeno, me molesta, me pone iracundo la gente que le pone pero a todo y se excusan por todo. Por cierto, me molesta cuando Nicolás está tan optimista. Sí, de acuerdo, a mí también me molesta, no solamente a usted. Bueno, Carolina dice, la gente que le encanta figurar en temas laborales y adueñarse de los resultados, pero a la hora de trabajar son unos ineptos. Saludos cordiales a mis compañeros de trabajo, sí. Dice Carolina. Muy conozco. Muy bien, ahí va. Ahí bueno, más. Ahorita leemos más. Vamos a seguir leyendo más tweets. Recuerden el tema del día, qué tipo de persona es la que más te irrita. Vamos con las 6, ¿cierto, Jona? Listo, The Miracles y Love Machine. En los originales... Los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño? No, no, tan igual. No. Abajo, este fin de semana hay elecciones en la República Checa. Ustedes me dirán, pero... O sea, no pudiste escoger alguna cosa un poquito menos elaborada que las elecciones de la República Checa. Más pues light. Este fin de semana hay elecciones en la República Checa. Y Andrej Babiš, es el primer ministro checo, parte como favorito en las elecciones legislativas que van a... Mentira, es hoy arrancaban. Las elecciones que va a estar, dicen, muy difícil. ¿Cuál es el asunto? Babiš, que es el candidato que todos dicen puede ser importante, es la quinta, o sea, el primer ministro tiene la quinta fortuna más importante de República Checa, de acuerdo a Forbes. Pues el hombre, por eso abajo, sale o apareció salpicado en los Pandora Papers. Pero aún así... Es el candidato que al parecer tendría garantizado por lo menos un 30% de los votos de acuerdo a los últimos sondeos que se han hecho. Él está diciendo todo esto es una campaña de difamación, justamente esto aparece cuando estamos en momentos de reelección y tal, pero ese es el asunto. Vamos a ver qué va a terminar de pasar en las elecciones de República Checa, donde uno de sus, pues el primer ministro actualmente, que parte como favorito para ganar las legislativas, está metido o está salpicado por los Pandora Papers. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Nico, no sé si es arriba o abajo, les voy a contar y ustedes definen. A ver. El juego del calamar. No la he visto. Pero muchas cosas han pasado alrededor de esta serie curiosa. He oído, muy arriba. He oído muchas cosas sobre, pero no la he visto. Mira, muchas cosas curiosas. Número uno. En la serie aparece, por alguna razón, pues no les voy a expoliar, sí, un número de teléfono. Ajá. En una tarjeta como de presentación. Pues resulta que ese número de teléfono finalmente terminó siendo real y pertenecía a un ser humano. ¿Alguien? Real que tenían enloquecido. Uy, con las llamadas. De momento. Enloquecido con las llamadas, tanto que Netflix anunció que va a buscar la manera de poder editar el número en no, la pero serie. Ya, pero ya perdiste, ya eso de editar ya tarde. Pues. Ojo, eso no es todo. También aparece un número de cuenta. Hacen bancaria. Unas tomas de un retiro en un cajero electrónico y aparece un número de cuenta que terminó siendo una cuenta real. Pues según el director, esta cuenta pertenecía a uno de los productores que accedió a usar su cuenta personal para darle mayor veracidad a la serie. Ah, pero... Pues la cosa es que muchos fanáticos se dieron cuenta de esto. ¿Y el fandom en Corea es... Sabemos que los fanáticos en Corea son acérrimos. Sí, son pues, bravos. Pues decidieron comenzar a enviar dinero a esa cuenta. Lo chistoso es que mandaron... una cantidad de dinero que tiene relación con, digamos, con son 456 jugadores en este juego sí, del calamar, y empezaron a mandar cada uno de los que consignó 456 wones, que es $0.38. Claro, sí, son 38 centavos de dólar. Pues el director dijo, me dijeron que el productor ha estado recibiendo depósitos de personas que han visto la serie y para evitar que se produzcan más movimientos de este estilo, el equipo de producción decidió cerrar la cuenta y así evitar problemas en el futuro. Son datos curiosos, cosas curiosas que pasan alrededor de esta serie. Es que tiene un montón de detallitos y de cosas que salen de la pantalla bien interesantes. Oye, pero curioso eso, ¿no? Sí. O sea, que no hayan... Porque uno puede poner un número aleatorio, pero los números aleatorios pueden ser números reales, punto. Es así de sencillo. No, pero para el teléfono. Pero esto fue... Ah, bueno, el teléfono seguramente fue, claro, obviamente, aleatorio y bueno, coincidió. Pero lo de la cuenta fue intencional. Claro, sí, real. Tuvo un propósito. Bueno, ahí está. ¿Qué te diría? Abajo para el dueño del teléfono. Abajo para el dueño del teléfono. Cartera. Sí, no sé, es extraño. Y lo de la cuenta, pues, ni fu ni fa. Sí, ni arriba Dios ni abajo. Ya. Sí. ¿Lau, arriba o abajo? Arriba. Y yo creo que esto te va a gustar mucho, Nico. A ver. Con una empresa británica que se llama Lunas. Ajá. Ellos se han convertido en especialistas del retrofit. ¿Qué quiere decir esto? Retrofit. Sí, retrofit. Pues es la electrificación de coches clásicos. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado, como Codere. Regístrate, haznos un bizun y a jugar, así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego, mayores de 18. Pero, ojo, sin modificarlos. O sea, manteniéndolos como clásicos, transformándolos en eléctricos, sí, pero son clásicos. O sea, ellos no quieren que pierdan la esencia de estos vehículos, pero sí quieren hacerles una transformación. Eso es lo que me preocupaba. Para que pueda seguir usando. Claro, vi que al principio hiciste cara como de no me gusta tanto la idea. El sonido del motor, hay una cantidad de cosas que uno revisa de eso. Ah, bueno, pero eso sí cambia. Eso sí varía, pero Nico, es que hay todo tipo de contaminación actualmente, entonces a mí sí me parece genial lo que hacen. Y bueno, digamos que esta vez se metieron con un clásico de clásicos porque lo hicieron con un Aston Martin DB6, bueno, al que volvieron eléctrico. Sí. Es. Mira, ya lo han hecho con Rolls Royce Phantom, con Range Rover Classic, y lo que hacen básicamente es que ellos escanean todo el vehículo y adaptan todas las piezas nuevas que les van a poner para... No, Nico, sé optimista con esto porque la verdad no. Es que queda muy, muy chévere. Porque es... Close caption. Nico no. Está haciendo mala cara. Sí, exacto, no. No, no me gusta. Es no perder lo clásico. Imagínate, pero traerlo a mejores condiciones. Un escarabajo. Presente. Por decirte algo, un escarabajo. Que tiene un sonido especial. Va a sonar. No, eso puede ser. O sea, pierde la magia. No, Nico, pero es que las caras. Un Mercedes. Ese suena muy duro. Un Mercedes, no sé, un 220. Modelo de sentidos que suena. Suena así. Y ahora suena. Para mí abajo. La verdad. No, me parece un hit. ¿Para ti arriba? Hecho, sí, súper arriba. Me parece genial que cojan estos carros y es que los dejan. Son exactamente los mismos por fuera. No son los mismos. Sí, son los mismos. No tienen alma. Es que no le puedes pedir un purista. No tienen alma. De los automotores como Nicolás Amper. No tienen alma. Que le guste ese cambio. Pero para el resto sí. Yo les voy a contar algo que sí está muy arriba. A ver. Es que USAID y Nestlé destinarán 2,000 millones de pesos para apoyar emprendimientos de jóvenes en zonas afectadas por el conflicto. Es que en el marco del sexto encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico USAID y Nestlé, anunciaron una alianza a través del cual destinarán 2,000 millones de pesos para apoyar e impulsar emprendimientos creados por jóvenes en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Los recursos serán destinados a financiar con capital semilla los proyectos que resulten seleccionados en el marco de la convocatoria. Esta alianza se da como parte del trabajo que desarrolla Nestlé a través de su iniciativa por los jóvenes y USAID con su programa Jóvenes Resilientes, que tienen como objetivo común impulsar la generación de oportunidades entre las nuevas generaciones, promoviendo la empleabilidad y apoyando proyectos que les permitan crear emprendimientos exitosos bajo una visión de creación de valor compartido. Yo les voy a explicar un poco de qué se trata este programa de jóvenes resilientes, y es que busca crear oportunidades socioeconómicas para jóvenes en riesgo de 30 municipios del país. Esa es una iniciativa con la cual esperan que los jóvenes, pues, no solamente sean participantes, sino que también contribuyan en el diseño y la priorización de acciones a desarrollar en cada territorio, que es muy importante involucrarlos en el proceso también. Este programa es una apuesta innovadora con la que USAID está respondiendo a las prioridades que los jóvenes han expresado para los próximos 5 años, o sea, se están proyectando a 5 años. Este anuncio se da en el marco del proceso de reactivación económica que adelanta el país, pues, a la crisis desatada por la pandemia del COVID-19 que todos conocemos. Según las más recientes cifras del DANE, para que se hagan una idea del problema, el desempleo juvenil se ubicó en el 23% durante el trimestre móvil de mayo a julio del 2021. El Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico surgió como una iniciativa que busca promover la generación de oportunidades entre estas nuevas generaciones, incentivando a su vez el crecimiento y la competitividad de los 4 países que integran esta alianza. Entre 2015 y 2021, Nestlé, a través de la Iniciativa por los Jóvenes, ha beneficiado más de 970 mil jóvenes, muchos jóvenes, 970 mil jóvenes en México, Chile, Perú y, por supuesto, nuestro país, Colombia. Esto a través de oportunidades de entrenamiento, empleabilidad y emprendimiento. Vamos con música. Este es un sencillo de Elton John y Charlie Puth, que fue lanzado hace muy poco tiempo. Y que hace parte del adelanto del nuevo álbum de Elton John, que se llama The Lockdown Sessions. Esta canción, Elton John y Charlie Puth se unieron para hacer After All. En los 80s, en los 90s, ¿usted fue a fiestas con Miniteca? ¡Oh, yeah! Si su respuesta fue sí, usted no se puede perder el nuevo programa de la FM. Miniteca FM. A bailar y a cantar los clásicos en Miniteca, Miniteca FM. Este sábado, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Este sábado, Miniteca FM. FM es Los secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua, la experiencia de Juan Lozano, pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo de la FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uchi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Ya está listo el reporte de casos y muertes de COVID-19 para este viernes en Colombia. 1.607 nuevos casos con 51.687 pruebas y 35 personas muertas reportadas el día de hoy con 31 casos anteriores. Aún hay 434 conglomerados en todo el país. Noticia judicial importante porque Emilio Tapia, protagonista del escándalo de corrupción en centros poblados con el Ministerio de las TIC, va a ser trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá. Y en el mundo vamos al New York Times, que asegura que el senador Mitch McConnell le ha dicho al Congreso de los Estados Unidos que no va a estar de acuerdo con un alza en la deuda general del Estado de nuevo en diciembre. En Colombia, más de 41 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Grandes ideas y hablemos de la Premier League. A ver. Porque pasó algo en los últimos días que a mí me llamó la atención, la verdad. Y fue la venta del Newcastle. El Newcastle es un equipo que se hizo famoso aquí en Colombia a mediados de los 90 porque ahí jugó Faustino Asprilla. Sí. Bueno, pues ese equipo fue vendido al Fondo Public Investment Fund, que está controlado por el Estado de Arabia Saudí. Pero ¿cuál es el asunto? No sé si vieron las imágenes. La hinchada del Newcastle es una hinchada muy fervorosa. Y cuando se anunció la venta, todos los hinchas salieron a celebrar casi que como si el Newcastle hubiera ganado un título de liga. Todo el mundo decía, pero a ver, ¿no se está criticando un poco lo de los dineros de esos lugares, sí, del mundo, pasa? Que el fútbol está volviendo inalcanzable para otros, en fin. Bueno, pues Diego Argota hizo un periodista, hizo un hilo muy interesante en Twitter. Él decía, la gente no está celebrando la llegada de la inversión árabe, no se preocupen. ¿Cuáles eran las grandes ideas de los hinchas del Newcastle? Era salir de la administración actual, o sea, la que vendió, que era Mike Ashley, el dueño. ¿Qué hizo el señor? ¿Qué hizo Mike Ashley? Llevan 15 años los hinchas del Newcastle peleando porque Ashley vende el club. Ha tenido 10 procesos de venta que él mismo se ha encargado de torpedear. Newcastle es uno de los equipos grandes de Inglaterra y en los últimos tiempos ha descendido a segunda división y ha perdido categoría por cuenta del anterior dueño. En el 2007, antes de que llegara Ashley como director del club, el Newcastle era el equipo número 5 en la clasificación histórica del fútbol inglés y el cuarto desde que se armó la Premier League, que es en el año 92. Antes de Ashley, en la última década había clasificado 8 veces a torneos europeos en el Newcastle. Con Ashley calificaron una vez. La gente estaba muy aburrida y querían dar un portazo, estaban cansados de eso, y las grandes ideas fue presionar un poco la venta, y esa venta terminó siendo fructífera a un fondo de inversión controlado por Arabia Saudí, pero ellos dicen no nos puede ir peor que con Ashley. Entonces fueron grandes ideas, bueno, las que bien tuvieron con la salida a venta del Newcastle, que se convierte hoy por hoy en el equipo que tiene mayor respaldo económico en el mundo, incluso superior al PSG. ¿Verdad? Sí. Imagínate toda la plata de la que se está hablando. Ahora, lo que nadie sabe es si ese respaldo lo van a volcar todo al club, porque hay muchas empresas que son dueñas de equipos, pero no meten tanta plata. No como lo que está pasando en el PSG, sino grandes empresas tienen clubes, pero les meten poquita plata. Entonces, bueno, al menos salieron de Ashley, que eso es lo importante para los hinchas. Grandes ideas, Lau. Grandes ideas, Nico, con Google Maps. Porque pues además de mostrarle a los conductores la forma más rápida de llegar a algún destino, pues ahora les muestra la ruta que es más eficiente en términos de consumo de combustible. Para incorporar esta nueva función, Google usó datos del Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que estima que las rutas amigables con el medio ambiente pues tienen un potencial de evitar más de 1 millón de toneladas de emisiones de carbono que ingresan a la atmósfera cada año. Este es el equivalente a que hayan 200.000 carros menos en la calle, uh-huh, según Google. Sí. En la aplicación Google Maps, la ruta más ecológica pues les va a aparecer señalada con una hoja verde al costado. Y la opción de la ruta no solamente les va a incluir información sobre la duración del viaje y la cantidad de combustible que el conductor podría ahorrar. Y aquí está Diana Ross. Esta canción seguramente debe ser de las más famosas. Hay una sección que lleva esta canción, si no estoy mal, en este programa. Fue número 1 en Estados Unidos, 2 en el Reino Unido, y estamos hablando de Upside Down. Los originales en Bogotá, 94.9. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Los homenajes, y con la invaluable ayuda de Laura Hoyos recordamos las efemérides de lo que pasó un día como hoy. Bueno, en el año 85, perdón, en 1895, disculpen ustedes el lapsus, nace Juan Domingo Perón, que fue presidente de Argentina en los periodos 46 y 55. Y después en los 70, él estuvo entre el 73 y el 74, antes estuvo quien Onganía, puede ser. Y después, cuando cae Perón, se da, que es un momento muy difícil para la democracia argentina, llega la junta militar de Videla, Galtieri y demás, que convierten a ese país en un lugar sitiado por la dictadura. 30.000, no más, desaparecidos. La Operación Cóndor, que termina siendo un plan sustancial entre varios países en donde desaparecían activistas, los famosos vuelos de la muerte, donde llevaban personas en aviones y los botaban en el Océano Pacífico y que nunca aparecieron, aparte del secuestro de niños que quedaban huérfanos después de las desapariciones de muchas personas capturadas por la dictadura. Bueno, antes de que ese periodo pasara, en el año 83, se retoma la democracia en Argentina. Llega Alfonsín, un poco aupado por el hastío popular, pero también por la pérdida de las Malvinas, de la guerra de las Malvinas. Antes de que todo eso pasara, bueno, Perón tuvo su último periodo en la Casa Rosada. En el año 43 nace un gran actor criado en Saturday Night Live. Ahí hizo su carrera con Belushi, bueno, con los cómicos de antaño, y que además ya como hombre de humor hizo muchas películas, y es Chevy Chase. Un hombre muy exitoso en lo que hizo. ¿Cómo se llama esa película que se van con la familia y terminan siempre todos todas perdidos? Las de vacaciones, en no sé qué vacaciones de tal cosa, sí. Exacto. Él hace, si no estoy mal, sale en un video musical de una canción de Paul Simon también. Chevy Chase, es que no me acuerdo ahorita cómo se llama la canción. Es una canción muy famosa de Paul Simon. En el año 49 nace Sigourney Weaver, muy conocida porque ella fue la protagonista de Alien, sí señor. El Avatar octavo también. Pasajero. Avatar. Oye, ¿cómo se llamaba esa película? Sí. Gorilas en la niebla. ¿También? También Sigourney Weaver, que es la historia de una activista, creo que sueca. Ah, ok, claro. Sí, sí, sí, la que... Que la terminan matando a los gorilas, ¿no? Sí. Pues, para el que no la vio, hermano, eso fue hace mucho rato. Matt Damon, año 70, nace un día como hoy. También de una carrera muy prolífica. Vamos con los homenajes musicales. Y este primero tiene que ver con un hombre que ha sido importante en los últimos años en la música, que ha sido muy influyente, y estamos hablando de Bruno Mars, que nace un día como hoy, cantante y músico. Tiene su cuento Bruno Mars, finalmente. Sí, no, y estuvo muy chévere que se retirara por un tiempo. Sí. Y que volviera, vuelve con un nuevo proyecto ahorita, que es acompañado, ¿no? Ahí como, ajá, se refrescó un montón, entonces dejó de sonar para no saturar. A mí me pareció súper chévere porque sí es realmente muy talentoso. Sí, muy bueno. Para que se quemara. Exacto, estuvo bien que el tipo tomara una pequeña pausa porque podía estar ya hostigando un poquito Bruno Mars. Entonces a distancia le sentó muy bien. Vamos con esta canción que hace parte del primer homenaje musical de hoy. Y esto es en dupla con Anderson .Paak. Ah, bueno, esta canción sí, esto lo hemos oído aquí. Ese es un nuevo proyecto. Sí, exactamente. Esto es Skate. Seguimos con los homenajes porque este fin de semana hay un homenaje muy especial. Laura, cumpleaños tu mamá. Exactamente, mi mamá cumple mañana. Ay, feliz cumpleaños. De una vez toca felicitarla desde hoy porque pues mañana no estamos al aire, entonces exacto. Le mandamos un abrazo grande. Le mandamos un abrazo muy grande, que cumpla muchos más. Y el otro homenaje musical que teníamos aquí guardado tiene que ver con la historia de una banda que fue muy influyente en los años 90, que para mí, yo creo, esto es mi opinión, debió ser uno de los discos más, yo creo que de los 3-5 discos más importantes en la historia del rock en los años 90. Y ellos venían, o sea todo muy curioso, porque ellos venían de hacer un disco en donde terminan el disco, pero antes de terminar el disco, su guitarrista muere de una sobredosis de heroína. Que se llamaba Hillel Slovak, se llamaba el baterista. Jack Irons, que era el baterista, abandona la banda. Y entonces quedan solamente dos integrantes del grupo. Y dicen, bueno, pucha, ¿qué hacemos? Consiguen a un baterista. Y al guitarrista, pero no sabían qué hacer. Pues ellos ya tenían algún reconocimiento y tal, pero digamos que la totean es después. Dicen, ¿qué hacemos para conseguir un guitarrista lo suficientemente talentoso? Y entonces ponen un aviso en el periódico. Necesitamos guitarrista. Y empiezan a hacer audiciones de guitarrista. Y encuentran a un tipo sumamente virtuoso, pero genial con la guitarra. Y dicen, este man es el que necesitamos. Se encierran en una casa a diseñar cómo va a ser el álbum. Y se encierran ya a grabarlo con Rick Rubin, uno de los mejores productores de álbumes en la historia del rock, porque produjo este y produjo el álbum negro de Metallica, para poner tantos ejemplos. Y en el año 91, esto fue hace una semana, creo que se cumplió, pero quise traerlo porque se nos pasó, ¿no? Que si no estaba nadie va a echar aquí el cuento. Nico, perdóname. Dime. No, por eso, por no haber incluido este homenaje, pero mira, es tarde. Exacto, nunca es tarde. Pues salen de esa casa, Rick Rubin, el productor del álbum. Sale Chad Smith, que era el baterista. Sale John Frusciante, aquel guitarrista que se encontraron en una audición hecha a través de avisos clasificados. Aparece Flea, el bajista, y Anthony Kiedis, el vocalista. Estamos hablando de los Red Hot Chili Peppers. Y ellos crean un disco que es realmente... Es difícil igualar la potencia de sonido que tiene Blood Sugar Sex Magik, uno de los más grandes discos de la década del 90. Y ahí hay muchas canciones. ¿Qué canciones hicieron? Hay ahí? Give It Away, Under the Bridge, hay muchas, Suck My Keys, hay muchas canciones muy famosas, otras no tanto. Entonces quisimos traer una canción que no fue tan conocida, pero para mí, esto es personal, para mí es la mejor canción. Muy personal. O sea, no vamos a poner Give It Away. No, esto suena aquí en la programación de la FM con frecuencia. No. Vamos a poner una canción que para mí, es la mejor de un álbum que no tiene canción mala, además. Todas son buenas. Y se llama Apache Rose Peacock, de los Red Hot Chili Peppers, a propósito de los 30 años del lanzamiento de Blood Sugar Sex Magik. Thank you. Lau, recordemos el premio para esta semana en los originales, por favor. El super premio, Nico. Gran premio. Exactamente, porque es una super picada para 4 personas con postre. Ay, qué delicioso. 2 rondas de cerveza nacional y una botella de whisky. Además, un pasaporte con derecho a 3 líneas de bolos por persona. Obviamente, en La Bolera desde 1976, porque los mejores momentos se viven en La Bolera desde 1976. Disfruten la semana de receso jugando bolos. Además, La Bolera desde 1976 celebrará el Halloween desde el 25 al 31 de octubre. Así que los esperan allá o nos esperan a todos allá con grandes sorpresas. Recuerden que La Bolera es el ambiente ideal para celebrar reuniones de grupos grandes o pequeños con una diversión sana, familiar, laboral y de amistad, donde ustedes pueden organizar cumpleaños, eventos empresariales, torneos y hasta fiestas de fin de año. Así que es un gran premio el que se va a llevar el ganador de esta semana. Muy buen premio, me encanta, un premio magnífico. Vamos a recordar el tema del día. ¿Qué tipo de persona es la que más te irrita? Bueno, tenemos tweets, María Juliana, ¿tienes tweets que nos puedas leer a ver qué dicen nuestros oyentes? Diego Fernando dice: buenas tardes a la comarca, gente irritable y la que todo lo quiere mezclar con política. Ay, sí, carajo. Uy, eso sí que es, pero antipático. Sí, que todo le ve el tinte político. Ay, es que usted... pero porque... Que uno dice, no, es que me levanté con... La gente que se levanta mal es la que piensa en votar por ni uno. Pero exacto, cálmate, exacto. No tenemos que estar con eso. Sí, qué cansancio. Sí, hay gente que es muy pesada con que no se logra salir de ese ámbito de la política, que suele ser complicado. Y esas a la hora conversaciones hablar. Nunca terminan bien. No, nunca. Exacto. No, yo nunca. Huyo. Yo huyo también, inmediatamente. Yo también huyo, pero total. Me parece hartísimo. Y además que a veces uno conoce a las personas realmente, ¿no? O sea, ¿no les ha pasado que tienen unos amigos súper amigos, como que son lo más buena onda, pero cuando se meten en el terreno político, ustedes los desconocen? Cambia totalmente. Como que uno dice, ¿de verdad? No, y esos que son radicales. Y de cualquier, eso te iba a decir, de cualquier vertiente. Sí, de cualquier orilla. No importa. No importa. Bueno. Son muy sectarios, ¿sabes? Es horrible, ¿no? Desesperante. Eso yo bloqueaba más de uno por ahí. Por razones. ¿Ah, sí? Sí, pero no has tenido, y con la familia, de hecho pasa también muchas veces. Sí, claro, toca. Que uno discute y... Se ponen muy cansones, sí, en serio. Bueno, ¿qué más dicen nuestros oyentes? Muy trascendentales. Indio Hijo Madre dice, esos que no saludan, que saludan al gerente y extienden la alfombra roja, ay, pero pasan por encima del portero o la señora, ay, del aseo, me da una piedra. Ay, que es que conozco. Sí. O sea, yo respeto mucho a mis jefes. Sí. Y soy agradecido cuando me enseñan cosas. Soy muy agradecido. Pero ya. O sea, sí, frescos. Está bien. O sea, esto no soy tu esclavo. O sea, me estás pagando por un trabajo. Yo te estoy dando un trabajo de muy buena calidad. Entonces, el trato está bien hecho. Pero esa gente que le dice al jefe, ¿qué hago? Yo no puedo. Jefecito, no puedo. No me mamo. Chief, me parece unos pendejos. ¡Oh, Orlando, hombre! ¿Cómo estás? Orlando Rivera. Vení, pasa, Orly, pasa. Hola, Orlando. Orlando Rivera, hombre, ¿cómo vas? Lo único que quiero aportar es que hay audios grabados. ¿De qué? Yo administro esos audios. Palabras necias, eso quedó grabado. No digo más, me retiro. Sigamos. Permisito, ¿qué tal los que, dijo Don Monchito. ¿Qué tal los que patrón? Ay. ¿Otro patrón? Sí, patrón. O calvito. He visto gente que hace eso. Patrón. No, oiga, patrón, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Yo me dice, pero perdóname. O sea, no estamos en la época de la colonia. O sea, puedes referirte a él por su nombre. Hay gente que es muy lambona. Bueno, Ivano Chica. Calvito, calvito. Definitivamente la gente que anda más pendiente de la vida de los demás que de su propia vida. Ese tipo de gente no la soporto y cuando lo noto a metros de una. La vida de los demás no es asunto mío. Estamos de acuerdo. La gente, volvemos a ese tema recurrente de la gente que le da por hablar de los demás y nunca habla. O sea, que se la pasa hablando de los demás y uno dice, uy, aquí yo también caí en este combo. El inconspicuo. El que habla sin parar así no domina el tema y quiere ser centro de atención a la fuerza. Cuando me encuentro gente así, siento que la cárcel está a un paso de distancia. Bueno. 5-8. Olga Janet. Me irritan las personas que a toda hora prestan y prestan, quiere decir que piden prestado de todo, y lo peor, para devolver lo prestado es un complique y uno les queda debiendo. Se enojan. Son exactamente, tras de ladrones, bufones. Sí, y hay gente que se pone brava porque uno no tiene con qué devolver, o sea, no tiene con qué prestar. Y sí. La gente, no, es que de verdad no es de harto. Vea, Juan Camilo Orozco, esa gente, esto también pasa mucho, esa gente que prefiere que todo salga mal con tal de tener la razón, que desean que todo falle para poder decir, vio, yo sí se lo dije. Aves de mal agüero, que están ahí paradas como unas gárgolas esperando, sí, atacar. Uy, sí. A que uno caiga. Inmamables. Yo estoy con el crítico, pero esto sí me cae perfecto porque hace poco me pasó y de hecho me volteé y le dije. ¿Qué? En un avión. Me incomoda mucho esa gente que va en el bus con la música del celular a todo volumen. Ay, y no, sí, son capaces de comprar unos audífonos para que disfruten de sus ruidos. Oiga, sí. Oiga, eso pasa mucho. Gente, muchísimo, en salas de espera, gente, no sé, en la sala de espera de un médico, escuchando o viendo videos de YouTube a todo taco. Yo no entiendo eso. Así. Así. Eso. Entonces, y uno dice, pero ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, ¿por qué no le bajas? O sea, en estos días, en serio, me tocó voltearme y dice, ven, perdóname, pero lo hice con respeto. ¿Te puedes poner los audífonos? Y así, ¿no? Sí, sí, no. Y además, durísimo. Y uno dice, pero ¿qué necesidad hay de hacer eso? Óyelo tú. Estoy de acuerdo. Óyelo tú. Ay, sí, qué desespero. No nos interesa que nadie más lo oiga. Solamente tú. Tú eres el único interesado. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más dicen nuestros oyentes? Todo. Me irritan esas personas que no permiten hablar a los demás, que creen que por tener un título o un puesto privilegiado se consideran superiores. En fin, me irritan los directores de programas radiales. Cinco, cuatro. Ve, no calificaste nada. No, pero han estado muy buenos tweets. Sabes que el tema funcionó bastante, sí, sí, bien. Sí, sí, sí, creo que funcionó muy bien, funcionó, sí, muy bien. Nos irritamos todos fácilmente. Sí, exacto. Todos tenemos nuestras vainas. A ver este. Fernando Gordillo. Esa gente que busca estar en paz con Dios y con el diablo y nunca se la juega. Esa tibieza permanente es desesperante. Su lema es, el que peca y reza empata. Eso es irritante y da a esa persona una membresía como digna de desconfianza. Uy, se pudrió se todo. Se pudrió todo, está bravo Fernando Gordillo. Sí, Gordillo. Tranquilo, hombre, ahí Fernando está. Gordillo. Bueno, eso es lo que han dicho nuestros oyentes. Jonathan, ¿vamos aquí a una pausa o música? ¿Vamos con música? Perfecto. Vamos con Meghan Trainor y esta canción es de su álbum Treat Myself, que fue lanzado en el 2020 tras 2 años de retraso. La canción se llama Funk. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Este sí que es un aperitivo original, porque aquí cuando estamos en el programa, yo muchas veces voy detrás de donde estamos sentados nosotros y me quedo hablando con Orlando Rivera y con Jonathan Saavedra de cosas, de pendejadas. Y en estos días estuvimos hablando sobre ciertas comidas. Por ejemplo, Jonah no estaba ahí enmarcado. Y Orly y yo llegamos a un punto en conclusión de unos aperitivos que son bien simpáticos, que a veces se nos olvidan las cosas que hay en nuestra ciudad. Digo, de Bogotá. Y entonces con Orlando dijimos hace un par de semanas, oiga, ¿por qué no vamos a almorzar allá? Y nos fuimos a almorzar allá. Huh. Y Jonathan, que no conocía, nos lo llevamos. Bueno, lo primero que cuando llegamos, pues nos saludaron muy amablemente y dijeron, ¿y por qué no vino Laura Hoyos? Que ella la vez pasada estaba muy contenta aquí. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué pasó? Entonces fuimos a Salchichas el Bohemio. ¿Preguntaron por mí? No, por no. Tú, no tiene más calle un reloj de pared, pues, que María Juliana para ir allá. Ah, bueno. Allá, uy, María Juliana, tú allá no llegas. Y fuimos a Salchichas el Bohemio, que es un sitio muy tradicional de Bogotá, que queda en la calle 22 con novena. El plato insignia son unas salchichas más o menos como el tamaño de un dedo, yo creo que son. Ponle así, de este tamaño. Que son freídas durante mucho tiempo y te las sirven, o sea, te sirven un plato con esas salchichas y hay una salsa roja, como un ají, que hoy no nos tocó tan picante, hay que decirlo, porque la gracia de esa salsa es el ají, que tenga picor, con pan francés. Bueno, Orly, ¿cómo nos fue de almuerzo hoy? ¿Qué tal estuvo el Bohemio? Que es un clásico de Bogotá. Se probó de todo. Estuvo de todo, bueno, ¿no? Pero el sitio definitivamente es ese. No es otro, ¿no? Porque es que uno de pronto encuentra algunos como sucursales, ¿no? Sucursales de estos, sí, y no saben igual. Hay que ir allá al pleno centro de Bogotá. Esa es la principal. Y después, y después, ¿para dónde pegamos? Porque es que uno queda grasosa la comida, entonces uno queda un poquito como necesita. De hecho, yo no sé si las niñas. Sí, un cortecito. De hecho, yo no sé si las niñas se están sintiendo cómodas allá, si no han sentido. ¿Qué? Aromas raros allá con. Ah, tú dices como. Con usted allá. Platos. ¿Te refieres como? No, ya me hubiera ido hace rato. Digamos que fuerte. Gracias a la nueva fuerte. Normalidad y al uso del tapabocas, le hemos escapado un poco a la situación. Espero que Nico nos haya respetado. No creo pero mucho. Hasta el momento, no el tapabocas mucho. Que tengo es genial. Ay, Dios. Lo que dice Lau es cierto. A María Juliana le recomendamos una visita a un otorrino prontamente. Qué horror. De verdad. Y rematamos ¿dónde, Orly? A otro clásico. Claro. A otro clásico. ¿A dónde? Claro. Al Cometa. Claro. La panadería. El okay. Cometa. Muy buena. Tiene los años. De UPA. De los años, claro. Sí, eso ha estado buena Miloja, ¿no? Buena Miloja. Tremenda, gran Miloja y nos devolvimos acá. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Estuvo excelente o no? Lo que más me gustó, aparte de la buena comida, que el postre estuvo bueno. Yo sí. Me mandé un 9 de tiramisú violento. El transporte, muy cómodo. Ah, eso sí. La salida de allá del centro es muy cómoda. Casi no llego a programa. O sea, estábamos, te lo juro, estábamos desde la 1:40 parados como un periodo de imbéciles en la décima esperando un taxi. La pasarela de Orlando de no carril a carril buscando un taxi Orlando para que nos parara la Roma. Cruzaba para decir que nos paraban taxis. Yo creo que es una cara de malandrines muy brava, pues, porque no nos paraba ningún taxi hasta que por fin a las 6:50 no, es que yo veo a ese trío y yo tampoco paro, te digo, pues. Ya, es más, no solo no paro, sino que llamo a la policía. Claro, digo, hay una gente sospechosa ahí en esa esquina. Hay tres manes muy raros ahí, como, hay no tres sé. Perros ahí en esa esquina. Tres pintas peligrosas. Bueno, el malo y el perro. Sí. Bueno, pues, les recomendamos ese clásico. Casi ¿no? El Napo. Pues le recomendamos ese clásico que fue muy bueno, ¿no? Bueno. Cuando volvemos a hacer experimentos. Buen plan de viernes. Sí, bueno, estuvo muy bueno. Bueno, nos vamos. Esperen donde Doña Segunda, esperen, sí, que para allá vamos. Esa es la siguiente estación, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ahí sí, si hay fila, toca tener el transporte desde antes. No, sí, toca tener, sí, a Ben Johnson para que lo eche uno a Tuta y Usain Bolt y lo traiga uno acá. Es clientela. Pitipaldi. Si no, se jode uno. Bueno, Lau, ¿cuál es el premio de esta semana que ya nos tenemos que ir? Pues el premio Nico es fantástico porque es una super picada para 4 personas con postre, 2 rondas de cerveza nacional y una botella de whisky y además un pasaporte con derecho a 3 líneas de bolos por persona. Bien. Los mejores momentos se viven en la bolera desde 1976. Disfruten la semana de receso jugando bolos. La bolera desde 1976 celebrará el Halloween desde el 25 al 31 de octubre. Nos esperan con grandes sorpresas. La bolera, pues, es el ambiente ideal para celebrar cualquier tipo de reunión que ustedes quieran, porque tiene el mejor ambiente, desde cumpleaños, pasando por eventos empresariales y ahora, pues, fiestas de fin de año. Bueno, pues un premio magnífico. Y el ganador del premio, miren que salió del tema de hoy, que estuvo muy bueno, y es qué tipo de persona es la que más te irrita. Y Carolina dijo lo siguiente: la gente que le encanta figurar en temas laborales y adueñarse de los resultados, pero a la hora de trabajar son unos ineptos. Saludos cordiales a mis compañeros de trabajo. Gran tweet. Ella es la ganadora del premio. Muy bien, muy bien, que lo disfruten. Así es. María Juliana, chao, que te vaya muy bien. Chao, Nico, cuídate mucho, feliz fin de semana, que descanses mucho. Gracias, Laura Hoyos, que descanses. Nico, tú igual, que te vaya muy bien. Bueno, tú también. No alcanzamos música, Jonah. Perfecto. Entonces nos despedimos. Muchas gracias a Jonathan Saavedra, gran comensal. Muchas gracias a Orlando Rivera, repitió tres platos de salchichas. Ortich. Gran comensal. Creo que los perros van a salir corriendo hoy, Orlando. Entonces te advierto eso. Hoy tus perros, Bruno y Punia, van a salir así. Nos vemos el lunes. Chao.